En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cada día, cada hora, cada instante vivimos atenazados por múltiples factores que tratan de sumirnos en un nirvana de acontecimientos. Una falsa realidad que hemos aceptado, en la que nos encontramos tranquilos gracias a la indiferencia que configura este fenómeno. Tratan de dirigir nuestras vidas, despojándolas ante cualquier signo de personalidad rebelde. Esto que acabo de decir lo ha escrito uno de nuestros invitados esta noche. En unos instantes vais a descubrir quién es. Se trata de un invitado de lujo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, que como siempre estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos20, @RosaVientos20, y vamos ya con nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y lo tenemos aquí, en nuestras manos, lo estamos sosteniendo, es el manuscrito más enigmático de la historia. Sí, está aquí el manuscrito Voynich. Está aquí el facsímil, pero es un facsímil perfecto del manuscrito Voynich. Es espectacular. Es el libro que más ha traído de cabeza a la ciencia desde la Edad Media y sobre el que hoy vamos a hablar aquí, en La Rosa de los Vientos. Será en nuestro círculo secreto. También os hablaremos esta noche en otra de nuestras secciones, en Eureka, de los sapios sexuales. ¿Qué son? Pues hoy sabremos algo más sobre ellos. Los sapios sexuales, la ciencia también los está investigando. Vamos a hablar de Elena de Troya en los juicios a la historia, de grandes catástrofes en señales del fin del mundo, de los Oscar de Hollywood en el callejón con José Manuel Escribano, y de la vergüenza y auténtica conspiración con las minas de cobalto. Será en la cara B. Y lo dicho, hoy un invitado espectacular en materia reservada va a estar esta noche con nosotros, Baltasar Garzón, con Fernando Rueda, a quien tenemos de viaje, recogiendo datos, buscando información, pero que está, por supuesto, con nosotros. Fernando, muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, porque Baltasar Garzón acaba de publicar La Indignación Activa, ¿no? Nacido en Torres, Jaén, el 26 de octubre de 1955, el mismo día que yo, pero 5 años antes, juez desde 1981, fue magistrado de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012, tiempo en el que investigó algunos de los asuntos más importantes de la época, como el narcotráfico, los GAL, ETA o el procesamiento del general Pinochet. Fue elegido diputado del PSOE en 1993, pero solo duró un año. En 2012 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo. Desde entonces ha asesorado al gobierno de la presidenta argentina Kirchner. Ha defendido, pero muy intensamente, a Julian Assange y ha asesorado al gobierno colombiano, entre otros muchos temas. En un ratito. En un ratito lo contamos con Baltasar Garzón y contigo, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo. Y también, esta noche, como siempre, pistas para descubrir quién es el personaje oculto. Silvia Casasola. Buenas noches. Bueno, hoy nos hemos puesto de gala, con todo lo que tenemos, el manuscrito Voynich, que es una maravilla, que somos la envidia esta noche de los oyentes, y nuestro invitado de lujo, como bien estás comentando. Y bueno, pues ya que nos hemos puesto de gala, en el concurso, pues tenemos reyes. Se trata de reyes que además se distinguieron por ser grandes coleccionistas. Pero atentos los oyentes, ¿de quién estamos hablando? Si os digo que tuvo una precaria salud en la infancia, de Felipe IV de España, de Isabel la Católica o de Carlos I de Inglaterra. Así que nada, ahí a buscar. ¿Quién puede ser el que estuvo pachuchillo de pequeño y que resulta que era un coleccionista tremendo? Bueno, pero son reyes de monarquía, no reyes de los magos. Es que se me ha ocurrido un chiste malo, es una maldad. Es que vamos a tener esta noche a Baltasar. A uno, claro. Melchor, Gaspar y el que falta. Es que va todo hilado. Es que yo estoy en todo. Será después de hablar de este manuscrito, el principal, el más enigmático, el más extraño, el manuscrito Voynich. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Tiene más de 500 años de antigüedad. Nadie ha logrado descifrarlo. Es uno de los grandes enigmas históricos. Es un manuscrito. Láminas hermosas, dibujos hermosos, pero ¿qué significan? Bueno, lo vamos sabiendo y lo vamos averiguando. Es el manuscrito Voynich. Y sobre este asunto hablamos aquí esta noche, en el Círculo Secreto, con Juanjo Sánchez Oro y con alguien más que vamos a conocer dentro de unos instantes. Pero antes de nada, Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hola. Cuéntanos un poquito qué es, si se puede resumir. En pocas palabras, ¿qué es el manuscrito Voynich? Pues, lo que se sepa. Me encantaría poder responder a la pregunta de qué es el manuscrito Voynich. Es un libro que la última datación, y parece la más fiable, lo sitúa en torno al siglo XV, en el primer tercio del siglo XV, pero a partir de ahí no sabemos nada más. Sabemos que está hecho a mano, que está hecho con un lenguaje muy particular, realizado también combinado con una serie de imágenes, de ilustraciones, pero que tampoco podemos situar en ningún contexto determinado, así que no sabemos ni el texto ni sabemos el contexto de la obra. Es un absoluto despiste, que incluso el despiste comenzó con el propio descubridor del texto, ¿no? El famoso Wilfried Voynich, que es un personaje que por sí mismo ya es una persona bastante enigmática. Tuvo una vida personal muy curiosa. Por ejemplo, él era polaco, pero estuvo viviendo en el periodo también de comienzos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tuvo unos ciertos devaneos con la política, tuvo que sufrir también un exilio, fue perseguido, también estuvo encerrado, por ejemplo, en Siberia, fue finalmente a Inglaterra. En Inglaterra se relaciona con una mujer, con su esposa, que es la hija de un matemático, de uno de los principales matemáticos, que es Boole, pero a su vez esta mujer tiene un amante, que es un agente de la inteligencia británica. Por lo tanto, tenemos un personaje experto en lenguas, él estudió química, y eso hizo que durante mucho tiempo Voynich fuera sospechoso de que realmente había hecho el manuscrito, porque si te das cuenta se junta todo. Una persona licenciada en químicas, además que conoce varias lenguas, una mujer que es hija de un matemático, que además es el fundador, hasta cierto punto, de la computación moderna, y finalmente que esa mujer tuvo como amante a un miembro de servicio secreto. Pero luego todo esto se ha hecho por tierra porque la datación moderna sitúa perfectamente el manuscrito como algo auténtico, como algo lo suficientemente antiguo para que no podamos considerarlo un artefacto ni del siglo XIX ni del siglo XX. Eso sí se puede confirmar, que realmente esa datación es exacta. Lo otro no, pero eso sí. Sí, sabemos por el manuscrito, por el material del que está hecho, por el pergamino que está datado con carbono 14, que es del siglo XV, y luego también se han hecho análisis de la tinta y demuestra también que estamos ante una tinta que no es contemporánea. Los elementos químicos que la componen pertenecen a esa época, o sea que en principio todo confirma su antigüedad, pero a partir de ahí todo lo que es el contexto de su origen es un absoluto despiste. Y si alguien conoce el manuscrito Voynich, si alguien sabe perfectamente lo que es, porque es el responsable además de darlo a conocer casi casi en su forma original, es Pablo Moninero, que está esta noche con nosotros, ¿en verdad? Muy buenas, Pablo. Muy buenas noches, efectivamente. Cuéntanos, bueno, deja Juanjo que te presente y que nos diga quién eres, porque la gente se va a sorprender mucho. Bueno, pues él es uno, con su socio también, que es tocayo, es Juanjo García, ¿no? Juan José García. Ellos están al frente de la editorial Siloé, que es una de las mejores editoriales del mundo a la hora de realizar facsímiles. Y bueno, yo de hecho, algunos de los facsímiles que están distribuidos en diferentes entidades españolas, he tenido ocasión también de consultarlos, algunas de las obras que han hecho. Y bueno, ellos han sido elegidos por la Universidad de Yale, que es la custodia, la que tiene ahora mismo la depositaria del manuscrito Voynich. Ha sido la única empresa internacional, la única editorial que ha sido elegida para poder hacer el facsímil, ¿no? Han hecho alrededor, bueno, ahora no lo contará, alrededor de 900 copias, que son un lujo en sí mismo, y yo me quedo sin palabras cada vez que veo el manuscrito cómo lo han realizado. Y la verdad es que es casi casi tal cual, bueno, sin el casi, porque no se puede distinguir del original lo que habéis hecho, ¿eh? Pues efectivamente, yo diría que es así. Fíjate, nos sorprendió y muy gratamente que uno de los máximos conocedores del manuscrito original, es tenido por todos como el máximo experto a nivel mundial, que es René Zambergen, tuvimos la suerte y la ocasión de conocerlo por primera vez en esta última feria del libro en Frankfurt. Y cuando vio el original, bueno, nos transmitió la idea de que si realmente le hubiéramos comentado que habíamos traído desde Yale el original allí a Frankfurt para enseñárselo, se lo habría creído. No, yo creo, bueno, es nuestro intento, no solamente en el manuscrito este Voynich, sino en todas las obras que editamos, acercarnos realmente al máximo. Como dice Juanjo, dice la perfección es un atributo divino, es un atributo de Dios, pero bueno, nosotros nos acercamos, vamos en la senda de la perfección hasta donde podemos. ¿Cómo comenzó esta historia, esta aventura? ¿Cuándo conocisteis el manuscrito y la posibilidad de hacerlo tal cual? Pues mira, empezó hace ya bastante tiempo, empezó hace 12 años el origen primero, ¿no? Hace 12 años Juanjo, que vive en Burgos, yo también soy burgalés, pero vivo aquí, justamente en San Sebastián de los Reyes. Él, paseando por el paseo tan típico de Burgos como es el Paseo del Espolón, pues se topó de forma casual con una librería en el escaparate con un libro de un periodista argentino, un tal Marcelo Dos Santos, que el título del libro era justamente El manuscrito Voynich, el libro más misterioso de todos los tiempos. E incluso todavía llamaba un poco más la atención que en la misma portada abajo había una cita de Sir Walter Scott que decía: en este terrible volumen yace el misterio de los misterios. Es decir, que la portada realmente tenía todo el gancho y todo el atractivo como para decir, ¿pero esto qué es, no? Automáticamente indagamos, supimos que estaba en la Universidad de Yale, como ya llevábamos una pequeña, larga historia en este mundillo de los facsímiles, pues nos faltó tiempo, por así decir, para dirigirnos a Yale, para decirles quiénes éramos, hacerles ver lo que hacíamos, el empeño que teníamos desde hace años de hacer réplicas de códices medievales lo más perfectas posibles, y lógicamente solicitarles los derechos para hacer una edición facsimilar. Pero al principio aquello no tuvo ni mucho menos éxito, ¿eh? El antiguo curator, el antiguo conservador, no estaba muy por la labor, decía que sí, que lo iban a digitalizar y poner al servicio de toda la gente que quisiera meterse con el manuscrito, indagar y tal, pero lo del facsímil le resbalaba un poquito, ¿no? Total, que nosotros nos tuvimos que armar de paciencia, enviarles libros para que vieran lo que hacíamos, insistir en que realmente valía la pena, pero cuando finalmente, bueno, desgraciadamente estaba un poquito mayor y un poco con problemas de salud, falleció, el nuevo curator sí que empezó a ver que la cosa era absolutamente necesaria, el hacer una réplica bien hecha, porque, claro, el tema del Voynich, yo suelo decir que es como una bola de nieve que va rodando por una montaña nevada, y a medida que va bajando se va haciendo más y más y más grande, y Juanjo sabe muy bien el tremendo impacto que tiene hoy día en todo el mundo, como cada vez hay más y más gente auténticamente embelesada, absorbida y fascinada por el manuscrito, y que estaban pidiéndoles a Yale, pues para una efemérides, para un aniversario, para un evento, un taller, un seminario, el original. Y claro, no podía ser, problemas de conservación, problemas de seguridad. Y es entonces cuando dijeron, caramba, aquello que en su día los de Siloé y que luego varias editoriales más habían solicitado, resulta que sería más que conveniente. Bueno, ¿y habéis averiguado en toda esta búsqueda que habéis hecho en este trabajo qué significa? ¿Qué quiere decir el manuscrito Voynich? Bueno, esa es otra. Ahí que sí es la gran cuestión, claro. Sí, sí, sí. Aquí sí que realmente yo me remitiría a Juanjo, que sabe más que nosotros, porque justamente el otro día, el día 10 de noviembre, hicimos la presentación de la réplica allí en Burgos, en el Casino de Burgos. Tuvimos la gran suerte de contar con René Sandbergen, que, como digo, es tenido como el máximo experto en la materia, y tuvimos la gran suerte también de contar, y por, desgraciadamente por última vez, con Stephen Bax, que es la única persona que ha logrado identificar, por así decir, a base de deducción, 10 palabras, ¿no? Desgraciadamente Stephen Bax hizo una exposición fantástica de su trabajo de búsqueda y de análisis y de deducción. A las 2-3 semanas de estar allí con nosotros en la presentación falleció, pero ni ellos ni a nivel mundial a día de hoy saben lo que es ni lo que significa. Todos son conjeturas y parece, como decimos a veces, que el Voynich está allí en Yale esperando tranquilamente y de una forma un poco socarrona, esperando una respuesta. Y no puede ser que el autor original simplemente quisiera hacer algo bonito y hermoso, porque eso lo es. Indiscutiblemente el manuscrito Voynich lo es, colorido, utilizando pergaminos, una serie de dibujos muy herbales, algunos, otros de la época, pero con una calidad extraordinaria, y se sabe que significa algo, pero igual no significa más que lo que se ve, y lo que se ve ya es muy hermoso, ¿o no? Pues sí, sí, sí, ciertamente. Mira, estaba leyendo, yo no sé si tú, Juanjo, has leído algo, pero estaba leyéndole a René Sandbergen en alguna de las últimas notas que va poniendo, y cita a Terence McKenna, que es una especie de etnobiólogo y místico americano, bueno, ya murió, y que dice que a lo mejor finalmente un día se descubra, nunca se sabe, pero un día se descubre, y a lo mejor en ese día nos daremos cuenta que era una cosa mucho más sencilla de lo que podemos pensar, y que quizá nuestras mentes, a lo mejor demasiado sofisticadas y un poco rígidas, están dejando pasar. Buscamos lo difícil cuando a veces lo fácil pasa un poco desapercibido, ¿no? Totalmente. Y por cierto, habéis hecho una edición limitada, sí, del manuscrito Voynich, limitada porque, ojo, insistimos, es como la original, espectacular, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ver esto es ver el original. Fíjate, me permito contar la pequeña anécdota porque la encontré realmente muy graciosa el día de la presentación de la que os hablaba, el día 10 de noviembre pasado, hace 2 meses. Stephen Bax, que por cierto es un hombre, era un hombre que le tenemos un afecto enorme, lástima que nos haya dejado tan pronto, apenas 60 años, pero enamorado de España, enamorado de la vida de España, enamorado incluso de una española, una madrileña con la que estaba casado. Un hombre muy inteligente. Sí, un hombre muy, muy, muy inteligente, por supuesto. Y cuando vio la elaboración del facsímil, él se quedó realmente asombrado. Y pero ¿cómo es posible? Él no habría jamás imaginado que se podría llegar a un grado de perfección tal. Bueno, nosotros incluso, porque hay alguno de la competencia que tiene un lema que es el arte de la perfección y que está muy bien, Juanjo, mi socio, dice, nosotros somos el arte de la imperfección, es decir, el arte de recrear la imperfección, aquello que decía Goya, que el tiempo también pinta y que deja su huella y que hay que reproducirlo. Ahí es donde entramos nosotros a recrear ese paso del tiempo, esa dentellada del tiempo, ¿no? Bueno, pues el bueno de Stephen Bax en esta intervención del día de la presentación, todavía bajo el impacto de ver una réplica tan perfecta del original, dice en la presentación a la audiencia de unas 300 personas, desde que he visto esta mañana el manuscrito estoy obsesionado por saber cómo lo han hecho estos de Siloé y no logro saber, pero finalmente vosotros sí lo habéis descifrado, ¿eh? No doy con la clave, pero se lo voy a revelar a ustedes aunque me fusilen los de Siloé. Dice, ¿sabe lo que han hecho? Lo mismo que el original, ha habido una serie de polillas y de gusanos que han ido carcomiendo el pergamino. Ellos tienen en secreto un equipo de polillas y de gusanos amaestrados que les han dicho dónde tienen que comer y morder. Un tema, un manuscrito que ha sido objeto de investigación, de estudio, de intentar descifrarlo. La ciencia lo lleva haciendo mucho tiempo y por eso Juanjo, en la revista Fronteras de la Ciencia, se ha ocupado de este tema de forma monográfica, porque hay muchos trabajos a lo largo de la historia y se sigue avanzando a día de hoy sobre su qué significa el manuscrito, ¿no? Sí, yo creo que además periódicamente en la tertulia de la Rosa de los Vientos, en la Zona Cero, vamos tocando esas noticias que van saliendo con supuestas teorías. Yo recuerdo, por lo menos en los últimos años, se ha hablado de la posibilidad de que estuviéramos ante un texto de una especie de explorador precolombino que había llegado a América antes que Colón. Más o menos esto estaría un poco confirmado por la datación que comentábamos antes del carbono 14, que sitúa el manuscrito pues en esos comienzos del siglo XV, que habría llegado allí a América y habría tomado nota, como un auténtico cuaderno de campo, de todo lo que veía, de la flora, de la fauna, y lo habría además, dándose cuenta un poco de la importancia del hallazgo, pues lo habría tratado de ocultar a sus contemporáneos. Pero también hay otras teorías, comentaba muy bien Pablo las opiniones, ¿no? esos pensamientos de Terence McKenna, que él era un psiconauta. Él experimentó durante gran época, como bien sabemos, con las plantas de poder, con todo lo que eran las drogas, con esa manera de ir metiéndose en la, cambiando los estados de conciencia, expandiendo la conciencia. Y hay también una teoría que defiende que quizás lo que estamos ante el Voynich no es ante un lenguaje natural, ni siquiera un lenguaje perdido, una lengua muerta, sino un lenguaje privado, un lenguaje de una persona, a lo mejor incluso una mujer, una mística, que ha estado sometida a un gran arrobo trascendente, a un proceso de trance mediúnico, y que vive una experiencia tan inefable, tan desbordante, que tiene que crear su propio lenguaje, porque las palabras cotidianas que ella maneja no le permiten describir lo que ve. Porque las láminas, los dibujos están acompañados de ese lenguaje y de ese idioma desconocido, ¿no? Claro, luego, es muy importante, también ha estado comentando Pablo la figura de Zamberger. Él lo que hace es, precisamente, junto con otro colaborador, traducir, bueno, transliterar realmente el Voynich, el texto que aparece en el Voynich, que es un texto donde hay una serie de símbolos, pero algunos son exclusivos, no forman parte de ningún alfabeto conocido, lo traducen a caracteres latinos y así ha surgido lo que se denomina el voyniqués. Entonces el voyniqués ha permitido ya afrontar de una manera diferente el estudio, el criptoanálisis, ¿no? El tratar de desentrañar el texto, y bueno, eso ha demostrado también lo complicado que es el propio texto, lo desconcertante que es, porque ha habido incluso duda de si realmente estábamos ante un lenguaje o no, o simplemente un puro galimatías. Se han hecho estudios estadísticos. Sabéis que hay unas leyes que se llama la ley de Zipf, que se aplica a cada uno de los lenguajes naturales, en el cual cada uno de los lenguajes que nosotros conocemos tiene una determinada distribución de las letras. Por ejemplo, pues en el español, dentro de las vocales es más frecuente que haya A, es y es, frente a, por ejemplo, la U. Igual que hay más normal que tengamos una serie de vocales en frecuencia que en otras. Por ejemplo, hay menos palabras con W, con X o con Y que con B o con C, por ejemplo. Entonces, cuando tú aplicas esos patrones, esas tablas de distribución de las letras sobre un código, y piensas que esos símbolos, cada uno está asociado a una letra, pues tratas de ver un poco cuál es la firma, digamos, de cada uno de los lenguajes. Que aunque no sepas lo que dice, por lo menos ves si por la distribución de los símbolos, la distribución estadística, podemos intentar saber qué lenguaje hay. Y en esto ha habido grandes dudas. Ha habido, yo recuerdo hace poco un estudio de hace unos meses de unos rusos que decían que efectivamente estábamos ante un lenguaje natural que respondía a esta famosa ley de Zipf, pero en cambio hay otros estudios más antiguos que decían que no, que era un auténtico lenguaje inventado, como digo, un puro entretenimiento, ¿no? Así que los investigadores se debaten. Hay investigadores, por ejemplo, el autor que escribió el artículo en Fronteras de la Ciencia, que es Francisco Violat, es un investigador español, es astrofísico, lleva muchísimos años dedicado a esto, ha pasado de creer que realmente estaba ante incluso una especie de cuaderno de gabinete hecho por alquimistas en una corte centroeuropea, a pensar que realmente estamos ante nada. O sea, es una de esas personas que, como muchos, piensa que los días pares esto es fraude, y los días impares cree que realmente hay algo relevante, ¿no? Un secreto que nos estamos perdiendo. Bueno, algo relevante tiene que haber, y cuánto llevamos, 5 siglos... sin averiguar qué significa, y gracias a lo estoy intentando saber, luego puede haber una interpretación u otra, pero algo hay. Hombre, incluso, pero el problema es que los textos no nos dicen nada, pero es que las imágenes tampoco nos dicen gran cosa, porque las imágenes sí que parece que algunas... Pero ahí está el enigma. Claro, pero por lo menos las imágenes... Bueno, tú coges un libro de una lengua que no conozcas, yo qué sé, por ejemplo, yo no sé chino, cojo un libro que esté en chino, pero a través de las imágenes puedo llegar a intuir de qué puede tratar el libro. Que tú no sabes chino. No sé chino. A veces no que... No sabes chino. Hay veces que hablo, hablo y parece que lo que digo suena chino, pero no lo domino. Pero, por ejemplo, ¿la escritura sí se sabe que está hecho el libro por la misma persona o las ilustraciones se sabe que están hechas por la misma persona? ¿Eso sí se ha llegado a descifrar? Bueno, ahí también hay sus dudas. O sea, parece que sí que incluso como está hecho tan de una manera tan minuciosa, sin apenas errores, se ha llegado a pensar que está copiado de otra versión, que realmente sería una especie de puesta a limpio de un texto más antiguo. Pero bueno, todo, como te digo, está un poco pendiente de está sometido a cualquier tipo de interpretación. Por ejemplo, de las plantas hay un concepto que yo creo que es muy interesante, que lo manejan los especialistas, que es lo de las Frankenplanten, que son que las plantas, hay muchas ilustraciones de plantas, de hecho hay una parte que sería una especie de herbolario, básicamente, y esas plantas no parecen corresponder en su inmensa mayoría a plantas reales, porque si por lo menos se supieran desde el punto de vista botánico qué plantas tenemos ahí, a lo mejor podríamos saber el ecosistema. Intentar averiguar algo más sobre lo que dice, ¿no? Pero y el lugar, el lugar que trata de representar. Pero es que las plantas están hechas de una manera en los dibujos, que por eso usan lo de Frankenplanten, porque son Frankenstein, es como un puzzle. Han cogido las hojas y las flores de un tipo de planta, el tallo de otro y las raíces de una tercera planta. Y con eso componen un vegetal completo. O sea que, como digo, el despiste es absoluto y no se sabe la intencionalidad que tiene. Bueno, yo ahora estoy disfrutando del sueño de muchos, porque estoy ahora mismo en mis manos con el manuscrito y puedo dar fe de lo que decía Pablo, porque es que tiene hasta los detalles del agujerito, de la polillita, de cómo está incluso tocado un poco como si fuera por humedad. O sea, es que es una auténtica maravilla. Bueno, y las hojas desplegables, eso luego ya tenemos que desplegar las hojas, eso es una maravilla. Se lo voy a pasar a Bruno para que tenga también su momento importante. Para que tengamos en la mano el manuscrito Voynich, una edición fascinante que solamente accediendo al original, solamente un estudio meticuloso, tiene que haber sido un trabajo extraordinariamente complicado. Es que no es un libro cualquiera, es el mismo manuscrito Voynich, con las etapas y el interior. Todo es exactamente igual. Claro. Supongo que cada ejemplar hay que cuidarlo como si se tuviera oro, ¿no? Bueno, pues fíjate, en esta línea te diré una cosa, porque efectivamente la tirada, como hemos dicho antes, es una tirada limitada de simplemente 898 ejemplares. La cosa tocarlo, ¿eh? Sí, no, bueno, uno, tocarlo, uno no se atreve. Yo creo que te puedes atreverte, incluso te invito. Yo no me atrevo, no te lo vaya a hacer algo, que soy muy patoso. Te invito incluso a hacer la prueba ahí del no, texto. No me invites a eso. Que... El gramaje, la textura en el gramaje, en el chasquido del manuscrito Voynich, que lo hemos tenido en nuestras manos, gracias a tu trabajo, Pablo, y que gracias también, por supuesto, a Juanjo, que nos ha traído la persona responsable de ese facsímil y del manuscrito Voynich en la actualidad, en el siglo XXI. Sigue siendo un misterio, pero ya sabemos cómo era, Juanjo. Bueno, sí, ahora lo que tenemos son muchas más copias a disposición, por lo cual yo creo que va a aumentar, va a ser responsable de aumentar la ansiedad de muchísimas más personas que antes. Y bueno, ya digo, una auténtica gozada, ¿no? A ver si estimulamos más el estudio y conseguimos que alguien, ¿no?, desentrañe el misterio. Y sobre todo los que tengan la oportunidad de adquirir uno de los ejemplares, que desde luego lo hagan, porque es una verdadera maravilla. Una cosa que justamente iba a decir, que también aporta todavía más datos sobre el trabajo artesanal que hacemos, es que de los 898 ejemplares ya tenemos más de la mitad de la edición vendida, pero las entregas tienen que esperar. Bueno, que muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros, por compartir este hallazgo y este redescubrimiento. Ya podemos tener, gracias a ti, a vuestro trabajo, el manuscrito Voynich en nuestras manos. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar lo que hacemos en Siloé. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Atención, porque tenemos junto a nosotros a un invitado de lujo. Aquí, con Fernando Rueda, está Baltasar Garzón en materia reservada. Materia reservada 2.0. La vida de cada uno de nosotros es un poco la vida de Baltasar Garzón. Ha estado en cada momento, Baltasar Garzón. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eres consciente de eso, ¿no? Que la vida de las personas de los últimos 20, 30, 40 años, muchas de las cosas que han ocurrido, en algún momento estaba Baltasar Garzón intentando... quitar la careta a algunos, expulsar a otros con las normas, con la ley, bueno, con muchísimas cosas y es bueno, muy importante todo lo que has hecho, ¿no? Bueno, la verdad es que han sido años de transformación. Yo, mi carrera judicial la comencé con la Constitución y empecé mi ejercicio profesional en el año 81, de modo que eran los momentos más esenciales en el cambio después de la transición, y a partir de ahí, del año 88, que es cuando llego a la Audiencia Nacional, quizás por la configuración de ese tribunal, quizás por la competencia que tiene, pues, delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crímenes de Estado, crímenes internacionales, pues de una u otra forma estuve presente, pero es la historia judicial de España. La lucha contra el terrorismo nos afectaba absolutamente a todos, la lucha contra ETA. La lucha contra el narcotráfico eran momentos muy duros de incidencia del narcotráfico en España. Por tanto, el combate contra el mismo era un día a día, y esa referencia de alguna manera se focalizó en los casos que yo llevaba. Luego también, pues, mi paso por la política, aunque fue efímero, fugaz, apenas llegó a 11 meses, pues también produjo mucho de qué hablar, mucha incidencia, tanto la entrada como la salida, ¿no? Y luego la calidad de los temas. Hasta después, con todo el tema de la memoria histórica, de los crímenes franquistas, el caso Gürtel, mi suspensión, la condena posterior, la polémica, los apoyos populares, las detracciones, en fin. Ha sido todo una presencia, y bueno, hasta el día de hoy ya en otro nivel, ya escribiendo, dirigiendo una fundación de lucha por los derechos humanos y jurisdicción universal, que fue otro de los temas de mayor incidencia o impacto internacional, con la investigación de los crímenes de la dictadura argentina, detención de Pinochet, etcétera. Bueno, aquí estamos. Yo creo que el libro que ahora he sacado, de la indignación activa, refleja un poco la inquietud desde alguien que cree en la sociedad, que cree en el potencial de todas y todos nosotros y nosotras, que cree que es posible cambiar las cosas, pero también que es consciente de que no están tan bien como nos ponen, ¿no? La indignación activa es tu último libro, lo acaba de publicar Planeta. No sé si leyendo, viendo el libro, ya se responde parte de la siguiente cuestión y pregunta, pero te la formulo. Todo el mundo se identifica y quiere algo de lo que ha hecho, pero el Garzón de ahora, el de hoy mismo, ¿se identifica más con el abogado de Julian Assange o con aquel hombre que entró en política? Sin lugar a dudas, yo soy jurista. Desde los 17 años quise ser juez. Desde aquel día en que oí a un juez hablar de esa profesión, aún estaba yo estudiando, terminando COU, el COU de entonces, antes de la universidad, quise hacer derecho para ser juez. Por tanto, por mucho que haya variado mi línea vital, en algún caso voluntariamente, en otro caso forzada, pues no puedo dejar de ser lo que fui y lo que sigo siendo, ¿no? Por tanto, si tuviera que elegir entre un título de juez o de político, sin lugar a dudas diría el de juez. Pero es que yo creo que tampoco es esa dicotomía. El libro lo que presenta son reflexiones sobre un concepto de vida, de sociedad, de cómo he ido viendo desde los puestos como ciudadano, como juez, como político, como servidor público, diría yo, porque si yo algo me identifico, diría que soy un servidor público. Lo he sido antes y de alguna manera lo sigo siendo ahora desde el ámbito del activismo y de la abogacía. Para mí la abogacía es un mecanismo también de colaboración con la justicia, desde una perspectiva de defensa, pero también desde una perspectiva siempre de colaboración. Los abogados representan un papel esencial en una sociedad democrática y yo tengo que decir que por las circunstancias vitales que me han llevado a serlo, no podía imaginar, aunque lo intuía, la dificultad de esta profesión. Es realmente es memorable los esfuerzos y el trabajo que desarrollan las abogadas y abogadas de este país y de otros países. Hay demasiadas veces que se tilda a los abogados de interesados o que buscan el lucro y demás. Evidentemente, como cada persona, se tiene que sobrevivir y vivir y enfocar la vida con tu propia ideología, pero la profesión en sí, lo que yo estoy viendo en esta profesión es que es una profesión absolutamente respetable y muy difícil, porque las personas cuando van al abogado se echan en sus manos, son como no saben qué viene o qué les viene, aún los más preparados, aún los que se supongan que saben todas las leyes. En ese momento de vulnerabilidad es el abogado el que les o la abogada la que quienes le recogen. El juez, obviamente, tenemos la confianza en la justicia porque es quien defiende y protege nuestros derechos. Pero cuando estás enfrente de él, como que te da un poco susto, ¿no? Te intimida un poco, ¿no? Julian Assange tuvo en su defensa, para su defensa, la persona idónea, el que más sabía, la persona más preparada, la persona que más podía defender su causa, que yo creo que es la causa de todos. Luego existen matices en cada persona, que es la causa de la libertad. Pero él, después de 5 años, ya sigue casi ahí, seis. Fíjate, el caso sigue de, ahí. ¿Cómo está ahora ese el caso? El caso de Julian Assange nos hace perder, o les hace perder a algunos políticos o a quienes no acaban de ver las dimensiones de esta situación de prisión de hecho, porque Julian, aun cuando reconocemos la protección de Ecuador con el asilo, no nos puede dejar de orientar en que esa situación es peor que la que estaría en la prisión, ¿no? Y no nos puede hacer olvidar que son ya casi, son 5 años y medio. El día 19 de junio de este año se cumplirán 6 años en unas condiciones impresionantes, sin salir a ver el sol. Y cuando digo a ver el sol, aunque haya poco en Londres, pero es que el poco que hay ni siquiera lo puede recibir en forma directa. Es decir, no ha llegado a sacar 2 palmos su rostro en el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres. Eso es inhumano. Y una detención, de hecho, cuando estaba el problema de Suecia, arbitraria, como estableció el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Una posición absolutamente negativa por parte de Gran Bretaña, que todavía está manteniendo y estamos pendientes de una decisión. Pero sobre todo, la amenaza, casi podríamos decir la amenaza real, pero a su vez fantasma, porque nunca aparece, de Estados Unidos, porque sabemos que hay un procedimiento ante el gran jurado desde noviembre de 2010 y seguimos a ciegas, hallando retazos. Se nos acusa o se acusa a Julian de espionaje con una ley antiquísima, casi como un enemigo, que se ha violentado las normas de seguridad, pero nadie se plantea, uno, que Wikileaks es una plataforma de información, que Julian Assange es un periodista, que es un editor, que ha descubierto a través de la compartición con los ciudadanos en abierto casi 50 bloques de información que afectan a la seguridad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Hechos gravísimos como el vídeo Collateral Murder, en el que se ve cómo se asesina a civiles en Irak desde helicópteros estadounidenses. La corrupción de las grandes corporaciones extendida de la mano de la guerra en otros ámbitos y no solo en el de Irak. Las invasiones de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, de la CIA, cómo se penetra en nuestras vidas íntimas, en el control, en el desarrollo. Todo esto lo hemos visto gracias a ese whistleblower, alertador de la corrupción y de todos estos temas, como también Charles Imani o como también Edward Snowden y todos aquellos y aquellas que se están jugando la vida porque estemos más informados y porque sepamos si bajo la afirmación de seguridad nacional y demás realmente nos están haciendo más inseguros. Y jurídicamente, Baltasar, ninguno de ellos tiene esa posibilidad de estar arropado para poder seguir contando todo lo que nos han estado contando, porque prácticamente si no llega a ser a través de ese tipo de informaciones estaríamos a ciegas. Sí, no sería otra la vida que tendríamos. Si analizamos los últimos 8 años, por poner una fecha, 2010-2018, el mundo sería otro. Probablemente viviríamos en la inopia informativa de esos ámbitos. En eso ha habido gentes que lógicamente dicen, bueno, Charles Imani, no olvidemos que fue condenada a 35 años, luego indultada por Barack Obama y hoy ya está en las listas del Partido Demócrata por Maryland para el Senado, ¿no? Pero lo pasó muy duro, lo pasó muy, muy, muy duro. Los secretos. Yo soy partidario y sé que tiene que haber secretos en los estados y demás, pero siempre para la protección de la ciudadanía, no al contrario. La gran excusa, la gran mentira de la seguridad nacional es que bajo ese toldo se ocultan los mayores crímenes y las mayores arbitrariedades. Aquí tuvimos ejemplo. Ya parece que se nos olvidan los GAL. Y aquella época, ¿no? Y algunos otros hechos que posterior, relacionados con ámbitos de corrupción y demás, se ha protegido a personas o personajes o instituciones y se ha perjudicado a la ciudadanía. No quiero decir con esto que los servicios de inteligencia y demás tengan que erradicarse y que no presten un servicio adecuado. Claro que sí, pero insisto, tiene que ser seguridad democrática, seguridad controlada. Nadie puede hacer lo que quiera. Gracias a estas personas que se la han jugado en muchos ámbitos, periodistas de investigación, que han sido asesinados, que están en la cárcel en Turquía porque se atrevieron a discrepar de Erdogan, lo digo en este libro, periodistas que después de 30 años siguen siendo perseguidos por el régimen turco porque dicen que forman parte de organizaciones y lo único que ve sus escritos y son críticos, como yo le decía a Ansa Yalcin, que lo defendimos y afortunadamente conseguimos su liberación en este verano, es sueco-turco, y decía, Ansa, ¿te persiguen por esto? Digo, sí. Erdogan, si hubiese leído mi artículo de julio del año pasado, yo estaría en tu lugar, porque era mucho más crítico con el golpe o el pseudo golpe que se dio, ¿no? Es decir, son profesionales que se juegan la vida por nosotros, por la ciudad, porque haya más transparencia, ¿no? Eso es digno, es loable, y por tanto, defenderlos es una obligación, sin lugar a dudas. Y una obligación, y cumplimos aquí todas las semanas contando cosas, contando verdades, desvelando secretos, pero está ahora investigando, está haciendo periodismo de campo, pero está con nosotros en vía telefónica, con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Estoy encantado de escuchar al magistrado. Y sinceramente, sus últimas palabras digamos que me han sorprendido un poco, ¿no? Hace muy poco tiempo, en su despacho, se produjo un robo, un asalto, en el cual, que se sepa, todavía no ha habido detenidos, pero en el cual lo que estaba claro es que no eran cacos, sino que más bien eran profesionales, y todo apuntaba que podría ser algún servicio de inteligencia que quisiera robarle alguno de esos expedientes, alguna de esas investigaciones que está haciendo. Pero juntando eso, pues, sus relaciones con los servicios, yo sé que usted las ha tenido, no solamente con el CNI, sino especialmente con la policía, y que usted mantenía muy buenas relaciones con alguno de esos policías que han hecho las misiones más duras, más peligrosas, pero que al mismo tiempo ahora mismo están en la cárcel, como es el caso de Villarejo, al cual usted no es que exculpe, pero no considera el más malo en el tema del informe Veritas que le realizaron para desprestigiarle en el gobierno socialista, ¿no? Estas son un poco, digamos, una parte, porque usted es un especialista en temas. Dicen que yo soy especialista en las alcantarillas, pero anda que usted. Bueno, de alguna forma me ha tocado lidiar con esos temas. Me trae a la memoria lo de el informe Veritas. Y aunque parece que está ya en la noche de los tiempos, pues no es tanto, ¿no? Uh-huh. Fueron momentos muy, muy duros en los que, por las investigaciones que llevaba, te tenías que enfrentar a demasiados enemigos que no sabías dónde estaba el rostro, dónde estaba la mano, dónde estaba el fin de la legalidad o el comienzo de la misma, ¿no? Y efectivamente, José Villarejo, según supe mucho tiempo después, había tenido esa participación en ese informe de Veritas, porque yo lo que conocí, y lo tengo ya escrito en algún libro mío, era que fue desde la cúpula de Interior, que en aquel momento estaba encabezada por Juan Alberto Belloc y Margarita Robles, que se produjo esa autorización para actuar en un determinado grupo policial y demás. Cuando yo lo supe, fui al centro, ¿no? Comuniqué con la secretaria de Interior y le dije mi impresión. Ella me negó la mayor y le dije, bueno, pues que sepáis que sé que esto está y que no voy a variar mi forma de actuar, ni por uno ni por otro. Entraron en mi casa, trataron de sustraerme documentos, difamaciones, etcétera. Bueno, de alguna manera, esos son los malos espías o los malos servicios de inteligencia, porque yo siempre he defendido que los servicios de inteligencia están para protegernos y que el servicio de información, sea de la Guardia Civil, sea de la policía, como han hecho en tantísimas y tantísimas servicios a España, es el protegernos. Por tanto, en esa línea yo he trabajado con ellos muchísimo en todos los temas de terrorismo, narcotráfico, en fin. En cuanto al devenir posterior, en el caso de José Villarejo, pues entiendo que son otras las razones, tampoco las conocemos porque la causa está secreta, las que le imputan, no los trabajos que haya podido hacer y que ha hecho en servicio a la sociedad en función del puesto que tenía en la policía. Lo que sí he dicho es, bueno, si hubiera algunas irregularidades en ese caminar, no sería solo José Villarejo el responsable, sino quienes le daban las órdenes o instrucciones. Pero dicho esto, él hace ya tiempo habló conmigo, me dio su explicación, como todos y cada uno de los que habían participado en aquella historia, ¿no? Y bueno, pues uno es más creíble, otros son menos creíbles, pero tuvieron la valentía de acercarse a mí y contármelo, y José Villarejo lo hizo y yo lo entendí, y a partir de ahí pues hay que ver lo positivo y no en centrarse en lo negativo, porque ya pasó, ¿no? Baltasar, esas alcantarillas del poder, esos fontaneros, son los que estuvieron detrás durante 40 años, han intentado por todos los medios, que no sé cómo los tenían o cómo accedían a ellos, seguramente por la libertad que tanto criticaron, pero son ellos, esos fontaneros, los que estuvieron detrás del proceso para apartarte de la Audiencia Nacional, los... Bueno, los defensores, no los responsables, sí, pero sí los defensores de aquello que tú estabas intentando que se conociera, que era el pasado, que hay fosas comunes, que hay muchos muertos, que las cunetas están llenas de sepulturas todavía. Bueno, yo creo que ahí confluyeron varias razones, no solamente quienes desarrollan la fontanería de partidos o del Estado, ¿no? O de organizaciones, porque de todo hay cuando se trata de hurgar o atacar la línea de trabajo de alguien. En este caso soy yo, pero a lo largo de la historia de la judicatura en España y fuera de España ha habido otros ejemplos, ¿no? Giovanni Falcone es uno de ellos y finalmente la mafia acaba con su vida en el año 92. Pero esas cloacas no solo son del Estado. Esas cloacas, algunas se refieren también a los fontaneros que dentro de los partidos arman una financiación irregular, delictiva, ilícita, buscan compensaciones, pagan comisiones, compran voluntades para gobernar o mantenerse en el poder o situar en otros poderes del Estado a quienes son supuestamente más fieles o en línea con el que manda, ¿no? Por tanto, todo eso es esa trastienda, esa suciedad que a veces algunos defienden porque no se sustentaría la democracia sin ella, yo desde luego no la comparto. La democracia se puede sustentar sin ningún problema desde la ética, desde la legalidad. Y la prueba es que cuando así se hace, las instituciones se fortalecen. Yo recuerdo el caso de la UCIFA, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los temas de narcotráfico, que en el año 92, por una serie de irregularidades delictivas, procedimos contra ella y se desarticuló y respondieron ante la justicia y fueron condenados los partícipes. No se acabó la lucha de la Guardia Civil contra el narcotráfico, se reforzó, claro, desde la legalidad. Y lo mismo ocurrió con el tema de los GAL y ahora con el tema de la corrupción. Es decir, es mentira que sea necesario, es absolutamente innecesario. Entonces, una de las obligaciones de un Estado de Derecho fuerte es descubrir esas arbitrariedades, esa suciedad y sacarla a la luz. No para que nos hundamos, como de momento dicen, esto atenta a la seguridad nacional. No, ustedes atentan a la seguridad nacional ocultando, trampeando, vigilando fuera de lo que es necesario y legal. Algunos quieren utilizar la democracia, no servir a la democracia, y algunos quieren meterse en los resortes que permite la democracia para hacer cosas que son muy poco demócratas, ¿no? Absolutamente. Pero yo es que insisto, es que hay quien defiende que para sustentar la democracia hay que actuar con actos no democráticos, ilegales, incluso delictivos. Eso pasa, pues se sustenta con todo lo contrario, en las, ¿no?, películas. Lo malo es que las películas muchas veces están extraídas de la realidad. Uno podía imaginarse, cuando vea películas de la CIA y demás, que de la Guerra Fría, que aquello estaba muy lejos. Y nos encantaban las películas de los nazis con los servicios de inteligencia, o en el comunismo, en Rusia, en tal, la Unión Soviética. Pero luego te vienes a la actualidad y te pegan con un trozo de verdad en la cara y dices, narices, que esto estaba pasando. Pero está pasando no ya entonces, está pasando ahora. Entonces la seguridad jurídica, que es el baluarte que tenemos en democracia, porque en una dictadura o en un régimen autoritario estás en el aire permanentemente, porque la arbitrariedad es la norma. En una democracia presumes, das por hecho, necesitas creer que las instituciones funcionan en beneficio, en defensa tuya. Cuando descubres que no es así, cuando descubres, por ejemplo, que individuos corruptos se están nutriendo de las arcas públicas o de arcas privadas, pero en detrimento del beneficio de todos, pues te das cuenta que estás absolutamente en un sistema vulnerable y que determinadas gentes lo están haciendo más vulnerable aún. Por eso hay que ser implacable. En este libro, La indignación activa, el título lo dice todo, La indignación activa, cuentas una serie de cosas, te sitúas en el momento actual, lo ves ahora, pero desde la perspectiva de los últimos decenios, pero da la sensación de que este mundo tras la crisis o durante la crisis o en algún momento se ha convertido un poquito en una ceremonia de la confusión, que hay que denunciarlo. No hay que quedarse pasivos, hay que ser activos, como dice el título. Pero se ha desconcertado un poquito todo, ¿no? Sí, porque el poder siempre necesita, en su más pura esencia negativa, necesita tranquilidad, entre comillas. Necesita paz. Necesita que nadie se ocupe de controlarlo, porque así es más cómodo. Y lo que ocurre con esto es que cuando los controles se relajan, la impunidad se adentra, la arbitrariedad empieza a tomar forma otra vez y las acciones, de ser inicialmente guiadas por una protección, pasan exactamente a lo contrario y persiguen a quienes las denuncien. ¿Qué ocurre frente a ello? Pues que de alguna forma nos han inoculado como sociedad una especie de adormidera que nos mete en un nirvana negativo de que, bueno, todo esto ocurre porque tiene que ocurrir y no hay otro remedio. Entonces es como una situación inercial que nos lleva y nos introduce en un bucle en que nosotros mismos asumimos que no podemos hacer nada, que bueno, que esto es así, que tenemos que seguir adelante y que hay otros que nos mueven, que nos dirigen. Claro, eso no es verdad. Intenta ser verdad para que el control se actúe a través del miedo, del temor, de la cobardía, de la inseguridad que te atenaza. Lo que yo propongo es que, partiendo de ese análisis, no solo clamemos indignación, no solo, digamos, superando, por supuesto, la indiferencia, que eso también genera, pero si no eres indiferente pasas a ser indignado, y no estoy pensando ahora en el movimiento 15M, ¿no?, sino a indignarte, pero te quedas ahí, porque inmediatamente a continuación dices, es que no puedo hacer nada, es que van a ir a por mí, es que como me muevan me machacan, es que, claro, y eso es lo que exacerban quienes controlan. Cuando conseguimos romper esa inercia, y es arriesgado, te puede costar caro, te puede costar caro, como hay muchos ejemplos, y no solamente el mío propio, hasta el punto que dice, bueno, ¿y le merece la pena a Julian Assange o a Edward Snowden arruinar toda su vida? Uno quedándose en Rusia y no volver a su país, otro llevando casi 6 años encerrado ahí con un futuro incierto que estamos tratando de que sea más cierto y protegerlo, ¿y a cambio de qué? Claro, los análisis factuos y fáciles, como lo hacían en alguna ocasión conmigo, dicen, ay, es que le gusta el protagonismo, es que le gusta salir. Mire, yo lo que digo es que nadie, ni el más imbécil de los seres humanos, arriesga toda su vida, su futuro, su estabilidad, si no está convencido de aquello que lo hace y por qué lo hace. En mi caso es el servicio público, la protección a la sociedad. Entonces, esa es la indignación activa. Es decir, hacer algo más. ¿Podemos cambiarlo? Sí se puede cambiar. Pero sois referentes, sois ejemplos para una sociedad. Para eso que estás comentando, que es cierto que estáis pasándolo mal en ese momento, que habéis dado ese paso al frente y que no ha habido mucha gente que se ha unido a dar ese paso al frente. Pero sí ha habido mucha gente que lo ha sentido. Por ejemplo, hablábamos antes de la memoria histórica o del franquismo. Bueno, cuando yo inicié la investigación en 2008 de los crímenes franquistas, que me valió la suspensión 2 años después, las instituciones cerraron filas. La justicia, en este caso, no estuvo al servicio de la sociedad, estuvo al servicio del statu quo, esto es así, no se puede tocar, ya se dijo en su momento que ya estaba bien. Miremos hacia adelante, pero claro, la mirada de las víctimas y la mirada de la memoria permanece. Y eso es más de 130, 150.000, porque ni siquiera sabemos cuántos desaparecidos. El primer censo de víctimas lo hicieron las víctimas a petición mía en 2008, que serían 114.000. Después análisis periciales nos llevaron a una cifra más progresiva. Somos el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Es decir, eso qué seguridad. Es necesario. Y lo que no puede haber es unas instituciones que te cierren. Y hubo miles y miles de personas que demandaban ese tipo de acción. A mí no se me olvidará nunca, me suspendieron, sí, pero también vi, apenas 20 días antes de mi suspensión, en Madrid, 100.000 personas que salían a la calle y muchos miles también en España donde decían, esto está pendiente, ya no solo es apoyemos a Garzón, no, es que es un déficit que tenemos, es una deuda histórica y actual que tenemos con las víctimas del franquismo. No estamos hablando ya ni de quienes dieron el golpe ni tal, no se trata de abrir heridas, se trata de cerrarlas, y por mucho que digan los que están interesados en que están cerradas, no están cerradas, porque si no, no hablaríamos de este tema. Por tanto, es verdad, hay pocas gentes que tomen esa decisión. Lo que tenemos que tratar es que haya muchas más. Todos y todas podemos hacer lo que nos corresponde con nuestra actitud. Unos será la movilización social, otros serán cuando están dando unas noticias, ir al fondo de esas noticias, ir a ver lo que... Tratar el tema de la educación, qué está pasando, por qué la parálisis, tratar el tema de la corrupción sin decir, bueno, esto es un tema menor. No, ahora hay personas que están decidiendo colaborar, hay que apoyarlas. Nosotros estamos trabajando en iniciativas como es la plataforma de protección a los alertadores o los whistleblowers en África. Vamos a instalarla en Latinoamérica. Estamos trabajando en Europa, es decir, se tienen que formar espacios donde aquellas personas que se deciden a romper con esa inercia estén lo máximo protegidas, porque eso es lo que hay que hacer. Sobre todo también una cosa que es muy terrible, y es que el poder económico invada sobre todo, sobre derechos humanos, claro, sobre las personas, sobre así iniciativas. Es. Eso para mí es lo peor, es sí. Lo terrible que tenemos en este así mundo. Así es, pero también, también aquí en este texto, en este libro, La indignación activa, yo, aunque hago el análisis negativo que hace, también veo que puede ser diferente, que las corporaciones mediáticas, potentes o económicas o financieras nos controlan la vida en muchos ámbitos, pero tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que conseguir que empresa y derechos humanos sean una realidad compatible, que los criterios vayan cambiando, que veamos espacios de comercio justo, que veamos que quien no respete las normas del mercado, pero no del mercado económico, sino del mercado ético y de respeto a los derechos humanos, no puede estar en el proceso productivo. Los derechos humanos se tienen que introducir como un elemento más en la cadena de producción. Y cuando no sea así, la sociedad tiene que ser intransigente. Yo creo que eso se puede conseguir. Se está trabajando para ello, pero lógicamente hay que apoyar esas líneas porque, evidentemente, lo más cómodo es lo contrario. Y que la brecha se abra cada vez más con las crisis como ahora, que se enriquecen más los que más tienen, se empobrecen más los que menos tienen, los más vulnerables, y todavía tenemos que aguantar que nos digan que vamos bien, ¿no? Siempre nos cuenta aquí algunas cosas, Fernando, sobre lo que esta persona que tengo a mi lado, Baltasar Garzón, ha hecho durante tanto tiempo. La lucha contra las mafias, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los defensores de la guerra, de los secretos. Muchas cosas que nos has contado aquí, Fernando, y que la lucha contra esas fontanerías del poder han estado muy presentes en su figura, ¿no? Sí, ha sido un hombre que durante toda su carrera, durante una gran parte de su carrera, empezó a, y abrió, de hecho, campos sorprendentes, ¿no? Es decir, con la operación Nécora contra el narcotráfico, metió en la cárcel al que era el malo Maluto, que era el Laureano Ubiña, ¿no? Hizo la guerra contra el GAL, como él ya lo ha mencionado, y sobre todo, os recuerdo, por ejemplo, que en la lucha contra ETA hizo algo en 2002, que fue suspender durante varios años las operaciones del partido de Batasuna. Es decir, ya en aquel momento hizo una gran pelea contra ETA y contra el entramado político, ¿no? Incluso llegó Pepe Rey, el periodista deleznable de todo el lado de Batasuna, que le llegó a acusar de permitir las denuncias de permitir las torturas a los presos de ETA. Hay otra cosa que a mí me dos cosas más que me parecieron que le llevaron, digamos, a entre comillas la gloria, ¿no? Una fue intentar procesar a Pinochet, que aquello dio la vuelta al mundo, y luego otras cosas muy nuestras, como por ejemplo que investigó a Jesús Gil, el alcalde de Marbella, y que no hace tantos años fue uno de los precursores contra la corrupción en la Generalitat, en todo el tema urbanístico. Pero yo, después de decir todo eso, quería decirle que a mí me disgustó el tema de que Garzón, que era, y yo creo que sigue siendo, el adalid de la defensa de los derechos humanos, como decía, claro, a mí me dejó descolocado que ordenara la grabación de las conversaciones de los presos en el tema de Gürtel, que yo sé que él lo justifica, ¿no? Pero esa condena que él tiene y tal, bueno, fue como una decisión que no sé cómo la justificaba, magistrado. Bueno, yo evidentemente la he justificado, sigo justificando, ¿no? Es decir, y lo volvería a hacer, no es la cuestión, sino que cuando yo tomé esa decisión, no la tomé a humo de pajas, ¿no? Estábamos en unos momentos iniciales de la misma, en la que se habían decretado por mi orden la prisión provisional de los responsables máximos de la trama, y tanto el Ministerio Fiscal como la propia policía aconsejaban que la investigación se tenía que mantener restringiéndola en lo que era en el interior de la prisión respecto de esos responsables máximos, porque existían indicios de que intentarían o seguirían con el presunto blanqueo de dinero a través de los propios abogados, algunos de los cuales, si no recuerdo mal, eran tres, estaban imputados, y que respecto de ellos el Tribunal Supremo no dijo nada, y alguno más, dos quizás, no lo estaban, pero en ese momento los indicios eran que continuaba la actividad delictiva. La única forma que yo interpreté que se podían conciliar los dos ámbitos, el de la protección del derecho de defensa y la necesidad de la investigación de la trama criminal, que evidentemente era obvio que tenía dinero en el extranjero, que iba a intentar moverlo, como después se comprobó, fue precisamente ordenar la interceptación de las comunicaciones orales, previniendo, protegiendo el derecho de defensa. Evidentemente eso se hizo así, ni un solo ápice de lo que se refiriera a la estrategia de defensa, esa que ahora la señora de Cospedal y otros utilizan como arma contra quien ha comenzado desde el ámbito político el señor Costa a declarar cómo se hacían las cosas en el caso Gürtel, y ahora dicen que eso son estrategias de defensa, ¿no? Como denigrándolas. No, para mí es fundamental proteger esto, y yo intenté protegerlo, y de hecho así, en ninguno de los procedimientos se hizo uso, ni siquiera se llegó a utilizar ese mecanismo. Sí se estableció buscar, y de hecho había algunos elementos a favor, lo cierto y verdad, y no quiero entrar en todo lo que fue el proceso y demás, es que exactamente lo mismo que hice yo, hizo el juez Pedreira. Ratificó íntegramente mis decisiones y no solo eso, las amplió y las prorrogó y nunca le molestaron. Yo no quiero decir con esto nada más que lo que digo. En mi caso, bueno, quizás había una decisión de no se sabe bien quién, de que esto siguiera adelante. Lo cierto y verdad es que el delito se creó en la sentencia y lo cierto y verdad es que en 2015 la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se da entrada a la posibilidad de interceptar estas comunicaciones, es decir, que lo que yo hice, pues 8 años o 5 años o 6 después, era una realidad. Bien, discrepo de esa sentencia. Acepté, obviamente, como no le puede caber otra que a un demócrata y, en mi caso, además, juez, y estoy combatiéndola al nivel correspondiente. Pero ya ni siquiera yo intento justificarme. Lo hago porque si me preguntan algo al respecto, contesto. A mí ya pasó aquello. Quien tenga la responsabilidad de cada uno de sus actos, que la valore como yo he valorado la mía, pero ahí había que levantarse y seguir peleando por las mismas ideas, luchando contra la corrupción, aproximando nuevas fórmulas, mecanismos de protección, y ya está. Es decir, realmente ese tema ya para mí, pues bueno, lo sigo combatiendo en Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos, y si alguna vez me dan una parte de razón, pues tendré la satisfacción moral de que esto ha sucedido, como de alguna manera pues puede ocurrir ahora, cuando se van clarificando esas redes y cuando se va diciendo que todo era tal como la hipótesis de investigación entendía. En la participación activa, el libro de Baltasar Garzón, que se acaba de publicar en Planeta, Baltasar dice en el prólogo, y ya estamos finalizando, pero dices, hay muchas frases, cada frase es un titular del prólogo y de todo el libro, pero dices un poco el fundamento del principio de este trabajo. Dices, hay que pasar de la queja a la responsabilidad del conformismo, a la participación activa, aunque ello comporte riesgos para cada uno de nosotros. No es suficiente mostrar la herida o el daño, es necesario contribuir a su sanación. Eso dice Baltasar Garzón al comienzo de este libro, La indignación activa. Por cierto, Baltasar, ya para finalizar, que me niego a... Hoy estaba escuchando las consecuencias. Tú has luchado muchísimo en los últimos tiempos y lo sigues haciendo, y seguramente es el fundamento de muchas cosas que has hecho siempre, la lucha contra la corrupción en cada una de sus formas. Ahora mismo ha sido condenado en Brasil un hombre como Lula da Silva por corrupción. No conozco ese proceso, evidentemente, pero tampoco conozco el proceso, porque no podría, a los que mandan en Arabia Saudí, y yo prefiero un mundo que sería mucho más activo con gente como Lula a gente como los que mandan en Arabia Saudí. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo activamos eso? Pues siguiendo el ejemplo de Ignacio Lula da Silva, le preguntas a alguien que considera que es una injusticia lo que se ha cometido con Lula da Silva. Yo no conozco el proceso, pero sí sé que en el momento en que se inició había un sesgo demasiado parcial en contra del PT, que es el partido de Lula, y en contra de Lula, que siempre se caracterizó en su lucha por los más débiles, los más vulnerables. Sacó él y su equipo a más de 30 millones de brasileños y brasileñas de la pobreza, y tuvo una confrontación brutal con las grandes corporaciones, con las grandes élites mediáticas, judiciales y demás. Y en el caso Petrobras, bueno, hay un contratista, hay un dirigente de la multinacional que le señaló como beneficiario de un apartamento en la región de Brasil. Él lo ha negado siempre. No ha habido documentos que lo acrediten. Ha habido la delación de esta persona. Yo he dicho a lo largo de esta conversación que me muestro favorable a esa colaboración, a incentivar esa colaboración para detectar y descubrir los casos de corrupción. No eximo a nadie que lo haga, ni voy a justificar que lo hagan porque hacen otras cosas bien. No. Lo único que digo es que en el proceso contra Lula hay muchas sombras. Ha habido muchas sombras, muchos intereses, algunos jueces que han prejuzgado el caso, incluso indicando cuál iba a ser la resolución antes siquiera de haberse celebrado la vista del juicio. Lula es un hombre que ha marcado una época y que, como él dice, no sabe otra cosa que luchar y lo va a seguir haciendo. Desgraciadamente, el último golpe judicial del día 24 de enero de este año, en que le han confirmado la condena dictada por el juez Sergio Moro de 10 años, incluso la han elevado dos más en el Tribunal de Porto Alegre, es un lastre importante. Hay todavía recursos, seguro que los va a utilizar, pero el objetivo es claro y definido. Lula no puede ser candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2018, porque si Lula es candidato, Lula va a salir elegido abrumadoramente, y esto, una vez más, no puede ser consentido por las grandes corporaciones, por las élites económico-financieras y de otro orden dentro de la República. Eso es evidente. Y nosotros elegimos abrumadoramente que nos acompañe y que esté en la cabecera este libro, Indignación Activa, de Baltasar Garzón. Baltasar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Placer. Un placer. Un personaje fundamental en nuestra historia, en la historia de España. Fernando Rueda. Se trata de Baltasar Garzón, que ha estado esta noche con nosotros presentando ese libro, Indignación Activa. 40 años luchando porque las cosas o algunas cosas de esas fontanerías, de esas alcantarillas que tú cuentas tanto, bueno, se ha acabado con el terrorismo de ETA, la lucha contra las mafias, contra muchas, bueno, contra el tráfico de drogas, fue importantísimo. La verdad es que la figura de Garzón, lo que ha iniciado, ha sido importante en toda nuestra historia, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora mismo es un personaje controvertido, que despierta muchas pasiones por un lado y muchos odios por otro. Pero lo que es absolutamente, yo creo que ha quedado absolutamente clarísimo, es que es uno de los personajes de la historia reciente de España, ¿no? Es decir, una persona de la que hay que hablar cuando como tú dices, se habla del narcotráfico en los momentos peores. Alguien que fue el que encabezó la guerra contra el terrorismo de Estado, ¿no? Y todo el tema, no os acordáis, de Segundo Marey, que fue secuestrado, que se equivocaron y que a pesar de todo le tuvieron secuestrado, ¿no? Temas tremendos como los que hemos mencionado de ETA, en los cuales fue a saco completamente contra todos el entorno de la banda, Pinochet, Gil, la Generalitas, yo qué sé, ¿no? Es decir, y ahora mismo, ¿no? Que se encuentra defendiendo a Sanz, que está en los asuntos de Argentina, que ha asesorado al gobierno colombiano, que por cierto, Estados Unidos ya le quitó de asesorarles en ese asunto cuando decidió aceptar la defensa de Assange, ¿no? Yo creo que es un personaje de época, es un personaje trascendental y que, joder, hemos tenido una suerte de que haya querido contestar a todo, ¿no?, lo que le hemos dicho, ¿no? La verdad es que la figura de este auténtico gigante que ha luchado contra todo, a mí, Fernando, me llama la atención un poquito eso que decías, despierta aprecio y desaprecio, odios y amor por partes iguales, es normal, absolutamente normal en una persona tan irrelevante, pero cuando se miran los que critican a Garzón, uff, pues no me gusta la gente que le critica por lo que le critica, porque le critican no los que están en las cunetas, le critican los que están contentos con que haya muertos en las cunetas, o los que dicen, bueno, esto no era tan importante, y parece que se está justificando la maldad bestial, brutal, inconfesable, terrible que ha existido en nuestro país y que exista en nuestro país y que existan estos personajes que digan, que hagan peros a lo que hace Garzón y que los peros sean precisamente por eso, bueno, pues a mí personalmente me hace parecer que tiene la razón Garzón en todo lo que hace, porque lucha contra estos rancios, ¿eh? Sí, lo único que pasa es que Garzón entró, ha entrado en el mundo, digamos, también de la política, ¿no? Y cuando entras en el mundo de la política mostrando simpatías por un lado, por el PP o por Podemos o por el PSOE, a partir de ahí, con el tema de las redes sociales, ya te van a dar hasta en el carnet de conducir, ¿no? Y entonces yo creo que la pasión que despierta negativamente es más que nada por eso, ¿no? Cuando yo creo que bueno, cada uno es muy libre de esas cosas, ¿no? Pero lo que sí ha quedado claro, yo creo, a lo largo de toda la entrevista, es que él se ha enfrentado a los de un lado y a los de otro, al menos mientras era magistrado, ¿no? Es decir, atacó a los GAL, pero previamente ya había atacado a ETA. No tuvo problemas para ir contra el gobierno de Cataluña en el tema de la corrupción o meterse contra todo el mundo, ¿no? Es decir, que al final puedes estar de acuerdo con unas cosas o con otras, pero lo que está claro es que su lucha actual por la libertad en defensa de personas como Sanz en todos esos asuntos, bueno, pues nosotros que creemos en el derecho de la gente a conocer todo lo que nos ocultan, yo personalmente en ese aspecto sí que le apoyo, lo de Pinochet, imagínate, ¿no? Es que independientemente de sus luces y sus sombras, que las tenemos todos, que eso es indiscutible, claro. Él, yo creo que una de las cosas que le mueve muchísimo son las injusticias, y como juez, pues que esté intentando descubrir esas injusticias y defenderlas, pues me parece muy loable. En ese aspecto yo le admiro. Claro, ese fue el aspecto. Lo que pasa es que ahora, pues después ya cuando entras en política, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Quiero decir que ya te tienes que sujetar a todas esas cosas. Pero nosotros, como bien sabéis, no hablamos de política. De lo que y de lo que hablamos es de... Pero él no ha estado afiliado a ningún partido político, o sea que... No, no, por eso, pero como estuvo en el PSOE, como ahora... No, no, no estuvo en el PSOE. No estuvo en el PSOE, estuvo en un gobierno del PSOE. Se presentó en las elecciones, claro, por el PSOE. ¿No? Y dimitió de su cargo. Claro, claro. Por eso digo que es un poco por justificar por qué hay gente que le da mucha caña. Sí, collejitas. Pero en nuestro terreno, que es el terreno de la Rosa, del terreno de materia reservada, yo creo que es un gran personaje, porque es que ha estado... ¿Cuántos de los temas que hemos tratado hoy hemos tratado a lo largo de los años, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos hablado de Ubiña o del GAL o yo qué sé, ¿no? O de Pinochet, lo que disfrutamos cuando preventivamente en Londres detuvieron a Pinochet, ¿no? Que nosotros informamos, pero tampoco somos objetivos en nuestra lucha contra ciertas causas, ¿no? Y hemos coincidido en esas causas mucho con Baltasar Garzón. Y en esas causas, en esa lucha por conocer la verdad, está aquí con nosotros siempre Fernando Rueda, que hubiera firmado esta frase de Garzón, que leemos en la indignación activa. Fernando, ¿verdad que estás de acuerdo con esto que dice? Señala, Garzón, vivimos ahora mismo con una venda cubriéndonos los ojos, una especie de ceguera voluntaria denominada la pose en verdad, y la dictadura de las redes sociales y la información de su inmediatez y la superficialidad. Hay que quitar esa venda, ¿no? Y lo hacemos aquí cada 7 días. Efectivamente, en esa es nuestra guerra y ahí nos encontraremos con mucha gente. Querido, sal ya de la alcantarilla y te vienes por aquí la próxima. ¿Te ha llegado el olor? Sí, es que vamos, y te duchas, ¿eh? Te vienes guapísimo y duchadito. Muy bien, nos vemos el sábado. Y invitado excepcional que hemos tenido esta noche en materia reservada junto a Fernando Rueda, Baltasar Garzón, ha estado con nosotros. Llegan las noticias, pero antes hay tiempo todavía, Silvia, para alguna pista más. Es que estamos con tantas cosas. Bueno, recordamos que se trata de un rey o una reina con mala salud en la infancia y que amaba coleccionar joyas y arte. Pero ¿a quién nos referimos si en un momento crítico de su vida pronunció la frase: quiero saber en nombre de qué autoridad se me obliga a estar aquí? ¿Felipe IV de España, Isabel la Católica o Carlos I de Inglaterra? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 nos tenéis que decir cuál de estos reyes que os hemos comentado puede ser nuestro personaje de hoy. Escuchamos las noticias y después continuamos. Queda una hora todavía por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Intensísimo el programa de esta noche. Ahora vais a averiguar dentro de unos instantes, en esta hora, en Eureka con Mado Martínez, de qué son los sapiosexuales. La ciencia los está investigando. Nos vamos a sorprender muchísimo con lo que vamos a conocer. Sapiosexuales, pensar en el nombre no es una parafilia como algunos pueden creer, no. Pensar en ese comienzo de la expresión, sapio, sabio, inteligencia. Bueno, ahora mismo lo vamos a averiguar. Os recordamos que estamos abriendo todavía las listas, la participación en el concurso para descubrir cuál es el personaje oculto de esta noche. Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20, si queréis participar en ese tema y en cualquier otro de los asuntos. También nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Una hora de programa en la que también tendremos la cara B. Os hablamos del cobalto. También escucharemos a Javier Sevillano contándonos nuevas señales del fin del mundo, el cine, el mundo del cine, con José Manuel Escribano y muchas otras cosas desde ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. ¿Y tú qué eres? En muchas ocasiones se dicen cosas muy extrañas, pero se está poniendo de moda decir: yo soy sapiosexual. ¿Y qué demonios es eso? Lo vamos a saber esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Bueno, cuando alguien nos dice que es sapiosexual, ¿qué es? Pues cuando alguien nos lo dice que vamos, si una persona es sapiosexual, en definitiva es una persona a la que le pone la inteligencia. Es decir, se excita sexualmente cuando, bueno, tiene una cita romántica y la potencial pareja resulta que es por encima de la media, su coeficiente intelectual. Por lo tanto, es una persona que ha puesto un Sheldon en su vida. Bueno, vamos a escuchar un corte que viene estupendo. No, yo me siento ahí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya empezamos. En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello. Podría seguir, pero creo que me habrás comprendido. ¿Quieres que me quite? Bueno, siéntate en otro sitio. Bueno, pues una muestra más de que el intelecto a veces también pone, ¿no? Pues sí, y además es que acaba de salir un estudio ahora mismo que dice que alrededor de un 8% de la población adulta es sapiosexual. A ver, lo han publicado en la revista Intelligence y parece que es la primera investigación científica sobre la materia, pues porque se han utilizado test psicométricos, porque por primera vez se ha abordado este término así tal cual, sapiosexual, y bueno, lo ha llevado a cabo Jill Skinak, de la Universidad de Western Australia, y él lo que se preguntó en su momento fue, pues eso, ¿se puede medir la sapiosexualidad, ¿no? Que es esa atracción sexual por la inteligencia, esa erótica del cerebro, vamos, que se excita con la inteligencia. Y bueno, pues por eso se puso manos a la obra y se propuso llevar a cabo un estudio para saber si se podía medir. ¿Y qué conclusiones tuvo este estudio? ¿A qué conclusiones llegó? Bueno, lo primero es que lo hizo con una población de 383 adultos y lo que hizo fue preguntarles qué rasgos valoraban en una pareja romántica y en qué medida se sentían sexualmente atraídos por la inteligencia. Y en general, de lo que se dio cuenta es que la gente, ya fuera sapiosexual o no, parece que los rasgos que valoraban en primer lugar por encima de otros, era la inteligencia. Es decir, la inteligencia ocupaba el primer lugar, frente a la amabilidad, ¿no? La personalidad interesante ocupaba el tercer lugar, que fuera simpático el cuarto lugar, en este cúmulo de opciones que se daban, ¿no? Y eso pues ya llamaba la atención, ¿no? Que decía que la inteligencia se identificaba con el atractivo, que las personas que eran inteligentes eran vistas como más atractivas. Y otra no será, curiosidad. Digo, perdona, Mado, ¿no será como una moda? Puede ser, porque también pues está de moda hoy en día, yo creo, que el término sapiosexual y decir soy sapiosexual, ¿no? Pero. Y queda muy bien, ¿no? Decir, ¿tú qué eres? Yo sapiosexual. Dice, ¿eso qué es? Queda bien, sí, queda bien. Que me pone bien tu neurona, ¿no? Tu neurona, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero lo cierto es que ha existido toda la vida, porque ya Platón en esa obra tan fantástica que se llama El banquete o del amor, ese diálogo que fue escrito en el 380 a.C., ya hacía una escala del amor, una gradación, ¿no? Esos eslabones en la cadena del amor que empezaba con la belleza al cuerpo y conforme iba ascendiendo, iba pasando el campo de las ideas, iba llegando a la inteligencia, ¿no? Que Platón decía que era la inteligencia privilegiada, la bella, ¿no? Entonces, siempre ha existido. Y también a nivel cotidiano, si te das cuenta, esas historias de alumnos platónicamente enamorados de sus profesores, esas personas que buscan en alguien mayor esa satisfacción intelectual, esa gente que se siente admirada, esos aprendices por sus maestros, ¿no? En definitiva, esa admiración intelectual, eso que les pone. Y realmente, yo no sé a ti si te pasa, ¿no? Pero a mí me pasa que yo te juro que hay personas que las veo en una discoteca y si es por su aspecto no me habrían atraído en la vida. Pero he conocido a gente que su conversación realmente me ha puesto. O sea, es decir, y lo piensas y dices, yo es que esta persona la veo en una discoteca y no le habría dirigido la palabra. Pero luego conoces a una persona que te deslumbra, ¿no? Con la conversación, con lo que sabe. Yo sí que me considero un poquito, creo, sapiosexual. O sea que, no sé. Yo creo que soy un poquito mundano, es decir, en la discoteca que me puede llamar la atención, pero para saber cuál es su intelecto tengo que acercarme. No sé si estoy entendiendo o no. Que seas sapiosexual no quiere decir que no te fijes y no tengas en consideración otros factores. Estoy diciendo claro. Psicólogos también. Y además, también hay una estadística que dice que las mujeres son más sapiosexuales que los hombres. Según las estadísticas y los expertos, pues porque pues parece que los hombres de lo visual les entran primero y tal, una serie de cuestiones y teorías que no siempre están comprobadas al 100%, pero sí que parece que las mujeres son más sapiosexuales. Y la cuestión es que entre las curiosidades de este estudio es que fíjate cómo somos las personas. Nos gusta la gente que está por encima de la media, es decir, que está por encima del 90%, ¿no? De la población, gente que tiene un 120 de coeficiente intelectual, ¿no? Ahí llegamos al pico de decir, ¡buah! Atractivo, súper atractivo. Pero es una relación curvilínea, porque la gente que está por encima, muy, muy, muy ya por encima de la media, es decir, del 99% de la población, ya de 130 de coeficiente intelectual para arriba, ahí ya empieza a decaer la curva, es decir, ya son ligeramente menos atractivos, es decir, muy listo, muy listo, muy listo, pero luego la pareja y la relación es muy tonto, muy tonto, muy tonto. Sí, porque es como, baja un poco. Claro. Baja un poco, que te estás subiendo demasiado. Entonces, pues ese es el tema. Ligeramente menos atractivos nos parecen los que ya son súper, hiper, mega listos, pero desde luego siguen siendo más atractivos que los cazurros. O sea que Sheldon sí, pero no mucho, ¿no? Exactamente. Sheldon sí, pero al igual el que está con Penny es más que Sheldon, ¿no? Por cierto, hay una forma de saber si se tiene una cita, si esa cita está gobernada por la sapiosexualidad. Pues es difícil, ¿sabes por qué? Porque otra de las cosas que dice este estudio es que para ser sapiosexual da igual lo listo que tú seas. Es decir, sapiosexual puede ser cualquiera. Puede ser muy inteligente y no ser sapiosexual. O puede ser una persona que no tenga un coeficiente intelectual muy alto, no seas muy inteligente, dependiendo de estos test que a mí pues, me parecen que no sirven para medir nada, pero bueno, ahí están. Y serlo, tener una mente curiosa, ¿no? Realmente las personas que son sapiosexuales son gente que necesita un estímulo, un desafío a su curiosidad, un desafío intelectual, ¿no? Y bueno, si nos vamos a cenar a lo mejor una noche con alguien y nos pedimos un fondillón y nuestra pareja o cita dice, pues este vino era muy famoso en el siglo XVI porque ya se escribió. Sí, este se le ha ido la cabeza, ¿no? Una de dos. O a lo mejor es sapiosexual o es un pedante, una de dos. Claro. Porque realmente, pues puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero sí que buscan huir de los temas tópicos, ¿no? Que buscan esas conversaciones pues relacionadas con la filosofía, la literatura, la física, la dominen más o menos, ¿no? Pero que sí que necesitan un poquito de estímulo. Es decir, no es que haya personas que estén gobernadas por la mente antes que por el físico, sino la combinación de las cosas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todo el mundo lo quiere, que quien esté a su lado, quien está al lado de una persona, no represente, independientemente de lo que sea, pero para uno no sea vacío, ¿no? Que tenga algo que decir, algo que contar y que piense algo. Pues la cuestión es que realmente el motivo por el que sentimos atracción sexual por unas personas y no por otras, o ausencia de la misma, sigue siendo un misterio, aparte amén de todas estas teorías que hay de biológicas, de química, de tal, es que sigue siendo un misterio por qué una persona nos enamora y nos atrae sexualmente y otra no, cuando a lo mejor tendría las mismas características genéticas, psicológicas o de personalidad que deberían entrar en ese patrón. Es un absoluto misterio, no se puede predecir. Los psicólogos lo siguen investigando, pero estos investigadores, para saber cómo el 8% de la población era sapiosexual, lo que hicieron era preguntar directamente a la gente, ¿no? Y preguntarle, pues en la frase escuchar a alguien hablando de forma inteligente me excita sexualmente, ¿te identificas? ¿Cuánto te identificas, no? O me excitaría tener una conversación intelectualmente estimulante con una potencial pareja. ¿Te identificas? ¿No te identificas? ¿No? Y así fue como supieron que además se podía medir. Así que por lo tanto que Tinder pongan esa posibilidad, esa acepción. ¿Qué eres sapiosexual? Lo más seguro es que solamente quien se entere de qué es eso, hay dos cosas. O vale la pena, o escucha La Rosa de los Vientos y Amado Martínez en Eureka, ¿no? Bueno, sobre todo que escuchen La Rosa de los Vientos. Eso es un punto a favor. Amado, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Fijaos, nos dice Diga 33 con almohadilla Rosa Vientos 20, que si la persona es friki rosaventera, seguro que sí. Es decir, todos los rosaventeros, los que nos escuchan, son un poco sapiosexuales y nos encanta que lo sean. Bueno, vamos a ponernos muy serios, vamos a ponernos rebeldes y vamos a denunciar una cosa terrible que ocurre. Hace unas semanas, unos meses, os hablamos del coltán, un mineral que existe en el Congo, gracias al cual pues funciona toda la tecnología que tenemos. Y que cualquier ordenador, cualquier cosa necesita ese mineral y que se extrae en unas condiciones terribles. Lleva a la esclavitud, al abuso, a muchas cosas a los que consiguen el coltán en el Congo. Bueno, pues algo muy similar en el mismo lugar, en el Congo, ocurre con otro mineral, el cobalto, que es necesario para que funcionen todas, absolutamente todas las baterías. Y ocurre algo terrible. Esto es la cara B. La cara B. El mundo y la vida se recargan, el mundo y la modernidad necesitan baterías. Los teléfonos móviles las tienen, los coches eléctricos las tienen, las cámaras de fotos también, las tabletas también, los ordenadores portátiles igualmente, casi todo lo tienen. Y esas baterías de ion de litio necesitan un mineral sin el cual no pueden existir. Es el cobalto, unas pocas piedras bastan, pero esas piedras de cobalto están en pocos sitios. Antiguamente eran piedras mágicas, desde la Edad Media se usan. Se pensaba que los gnomos habían hecho el truco de que se pareciera al cobre, pero no, solo se parecía, de ahí, eso sí, su nombre. Hay unas 70 toneladas en todo el mundo. Están en países como Madagascar, Sudáfrica, Cuba, pero 66.000, más del 95%, se encuentran en el Congo. Ahí están todas las reservas del mundo. Un mundo que es así de injusto. Lo que necesita todo el planeta está en un solo rincón. Y ese rincón es la provincia de Katanga, en la zona del Congo de Kasalu. El gobierno marca el precio. Es lo suficientemente alto por varios motivos. Es más importante de todos ellos es porque el mundo lo necesita y se ha convertido ese precio en la autopista para la explotación. Y es que lo que sostiene al mundo que tenemos, es precisamente eso, el cobalto. Aquí, los trabajadores de la mina se llaman creseurs. No tienen luz, no tienen cascos, no tienen ningún tipo de seguridad. Mueren jóvenes, podría decirse que los que trabajan ahí lo hacen de sol a sol, pero no. Lo hacen a oscuras, en la negrura, en turnos de 24 horas. Cuanto más jóvenes son, más resistentes y, por tanto, más cobalto extraen. Su salud y sus derechos tienen precio, y ese precio es directamente proporcional al beneficio que generan. Cuanto más explotados son, más dinero dan. Junto a esas minas hay ríos, y en esos ríos niños y mujeres lavan las piedras, y gracias a sus lavados se extrae el cobalto que tienen esas piedras. Periodistas y ONGs han certificado que los trabajadores de esas minas, los que extraen el mineral y los que lo lavan, no tienen ningún tipo de derecho. Se ha descubierto que su turno es de 24 horas, trabajan hasta que se caen, y si no se dedican a esa labor, los amenazan, los azotan, las violan. Y una vez que está extraído el cobalto, el mineral se junta en sacas. Intermediarios ilegales o funcionarios corruptos se encargan de hacerlos llegar a una empresa, la más importante de las cuales está en China. Y esa empresa reparte el botín a todas, absolutamente a todas las empresas occidentales y muy importantes. Y esas empresas, conocidas por todos, lejos de preguntarse si el cobalto necesario se ha extraído siguiendo unos mínimos éticos, que no se ha extraído así. Pero a esas empresas, la verdad, les importa poco, la verdad, les importa un comino. La mayoría de las empresas se protegen haciendo alusión a que es difícil controlar la cadena de suministros, porque no hay una ley que les obligue a ello. Aluden a que su cobalto se extrae siguiendo, eso dicen, principios éticos. Afortunadamente, desde 2016, algunas grandes corporaciones han hecho esfuerzos mínimos, todo hay que decirlo, para controlar la terrible situación de las minas de cobalto, que están regidas por las mismas empresas y tipejos que están detrás de las minas de coltan, otro mineral que es necesario para la tecnología moderna y que se encuentra mayormente en el Congo. Y es que la historia de los dos minerales, el coltan y el cobalto, se parece tanto. Llegaba por la mañana, dice un niño de 14 años que trabajaba allí, llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente. Tenía que hacer mis necesidades allá abajo y muchos entonces nos moríamos. Un informe de Amnistía Internacional ha denunciado la muerte de al menos 80 mineros entre septiembre y diciembre de 2015. Los cadáveres se dejan ahí, se entierran entre las rocas. Ese es su destino. Nosotros no somos los culpables, pero tenemos que saber que cuando recargamos en nuestros móviles lo hacemos también gracias a minerales de sangre y muerte. Entre ellos, entre esos minerales está el cobalto. Y debemos saber que apenas subirán su precio si las cosas se hacen como se deben. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención, apuntadlo bien, ya está en la calle el nuevo número de la revista Enigmas. Tesoros malditos es su tema de portada. Tesoros malditos que se llevan buscando eones de tiempo. Es una investigación, un reportaje del redactor jefe de esta revista, Óscar Herradón, con quien hemos estado y hemos compartido algunas palabras con él sobre ese tema, sobre los tesoros malditos. Y a propósito de esa búsqueda, Óscar nos decía lo siguiente. El gran sueño de conquista de los españoles cuando fueron a Nuevo Mundo era precisamente el ansia por el oro, ¿no? Entonces existieron, Bruno, numerosos mitos precolombinos sobre lugares fantásticos con ríos y montañas de oro. Uno de ellos era el Dorado, pero es una máxima que se ha ido repitiendo en distintos lugares del mundo a lo largo de los siglos. Pero esa búsqueda de los tesoros malditos no es cuestión del pasado, se ha revitalizado. Esa búsqueda, se quieren descifrar, hay códigos, se quieren encontrar eso, tesoros. Los textos cifrados, los códigos que te llevan a buscar en el fondo el anhelo de encontrar riquezas, pero también de hacer tu propia aventura, ¿no? Eso yo creo que es lo que invita sobre todo a las personas a buscarlos. El esplendor, el intentar conseguir fama y gloria y dinero a la vez, ¿no? Pero sí, además, a raíz de éxitos como el Código de Da Vinci, pues lo de buscar tesoros a raíz de códigos cifrados pues se ha hecho todavía más exitoso. Pero sigue, eran cosas que se vienen haciendo desde la Edad Media. Y en la actualidad, hasta las nuevas tecnologías han apuntado esa moda a la búsqueda de tesoros malditos. Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas. Es que existen incluso hoy apps para facilitarte el encontrar un tesoro. Tesoros que se les ha puesto el marchamo de malditos cuando realmente, pues probablemente no lo sean, se deba a leyendas, pero que sigue buscando la gente con ahínco. Tesoros en el antiguo oeste, en Europa, en Japón, tesoros por todos los rincones del mundo y algunos de antiguos piratas y corsarios que dejaron su propio mapa, muchos de ellos falsos, pero que siguen llevando a personas a distintas islas. Hace muy poquito fue encontrado un joven que tuvieron que rescatar en una isla del Pacífico precisamente porque dijo que se había ido en busca de un tesoro y casi muere de inanición. Tesoros malditos en la revista Enigmas, tema de portada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El mundo del cine de gala se está poniendo ya y es que sabemos quiénes son los candidatos a los premios más importantes del año, los premios Oscar. Y por supuesto lo vamos a contar aquí en El Callejón con José Manuel Escribano, a quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Ya sabemos las películas, sí. Ya tenemos el número de nominaciones y este año el ganador, parece no, por lo menos el gran triunfador inicial, el nombre Guillermo del Toro, es uno de los importantes. Claro, claro, efectivamente. Bueno, 13 nominaciones tiene su película La forma del agua. Yo no sé si el 4 de marzo Guillermo del Toro se llevará las 13 estatuillas Guillermo del Toro y sus colaboradores, claro. Creo que no, creo que eso es muy difícil, no sucede prácticamente nunca, pero de momento yo creo que ese es el gran titular. Hollywood mira nuevamente al cine mexicano. Bueno, al cine mexicano, al cine que hacen los mexicanos en América, quería decir, en Estados Unidos, ¿no? Últimamente tienen bastante éxito los directores mexicanos y puede ser este el momento ya definitivo de Guillermo del Toro. La verdad es que competencia tiene mucha y muy buena. Pero la verdad es que el éxito es tremendo. Ya 13 nominaciones sí. Es una cifra altísima para Guillermo del Toro. Ahora vamos a hablar más en profundidad de las nominaciones para los premios Oscar. Pero antes hablamos de una película que se acaba de estrenar. Va a ser la crítica, el comentario, el título, El pasajero. Es la primera vez que cojo en cercanías. ¿Y usted? Todos los días, en los últimos 10 años. ¿Conocer a todos los que van en este tren? A los viajeros habituales, sobre todo. ¿Qué tal un experimento? ¿Un experimento? Solo es una pregunta hipotética. ¿Cuál? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Y si le pidiera que hiciera algo sencillo? ¿Lo haría? Querría saber de qué se trata. Alguien de este tren no es un habitual. Usted no sabe qué aspecto tiene. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo. ¿Por qué iba a hacer eso? José Manuel, parece sí. El comienzo de una película tranquila y sin embargo... La tranquilidad, se brilla lejos, ¿no? Sí, ya, a raíz de esta proposición indecente, que es mucho más indecente que aquella de la famosa... película, ¿no? Bueno, este es El viajero, El pasajero, la película de Jaume Collet Serra, protagonizada por Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson y nuestra Clara Lago. La han producido Alex Heinemann y Andrew Rona y el guion es de Byron Willinger y Philip de Blasi junto con Ryan Engel. Es la octava película de Jaume Collet Serra, este director barcelonés que trabaja en Estados Unidos, como esos mexicanos que decía antes. Collet Serra es el autor de las muy interesantes La Casa de Cera, Infierno Azul y también Hasta Cuatro, con la colaboración de su actor preferido, Liam Neeson, al que la verdad es que cada vez lo va metiendo en más problemas y en un espacio más reducido, casi hasta la claustrofobia, como en esta película, en la que Neeson es Michael McCauley, un buen hombre de 60 años, un agente de seguros al borde de la jubilación, instalado el hombre en sus problemas y sus rutinas cotidianas, entre las que está, pues como acabamos de oír, ir y venir en el tren de cercanías que lo lleva de casa al trabajo y viceversa. Bueno, hasta que un mal día su jefe lo pone de patitas en la calle sin más justificación ni más beneficio. Y Michael se sube al tren camino del hogar en un viaje que le va a resultar mucho más complicado de lo previsto, porque de improviso una extraña mujer se sienta frente a él y le hace esa proposición que acabamos de oír, una proposición que no sabe cómo rechazar, sobre todo porque le puede hacer ganar una cantidad de dinero que lo va a sacar de dificultades para toda la vida. Y a continuación empiezan a sucederse una cantidad de acontecimientos cada vez más raros, cada vez más peligrosos, hasta hacerle pensar que ese trayecto en el tren va a ser lo último que haga en su vida. Bueno, haciendo la salvedad de que Liam Neeson va estando un poquito mayor para estas aventuras, como el propio personaje lo reconoce, y también que el guión es bastante tramposo, lo cierto es que es hora ya de reconocer el talento de Collet Serra para manejar este tipo de filmes que se construyen sobre unos esquemas mil veces repetidos, a menudo con presupuestos muy ajustados y que por todo ello desafían a la capacidad y la originalidad de sus creadores. Aquí director e intérprete muestran una química total que les permite entregarse a fondo en la historia y conseguir jugar con la emoción del espectador en una cadena de situaciones siempre impactantes y a velocidad de vértigo. La cámara de Collet Serra se desliza por los vagones de este tren, escudriñando los rincones más angostos, volando de punta a punta del convoy y saltando de viajero en viajero para volver siempre a encontrar al protagonista, un Liam Neeson más maltrecho a cada rato, pero más decidido a sobrevivir. Suspense ritmo y fidelidad al género, la fórmula de un cine de entretenimiento de calidad más que aceptable. La película El Pasajero, el estreno, esta película de Liam Neeson que se acaba de estrenar, protagonizada por él. El Pasajero, pero hay mucha más información, ya os hemos comentado alguna cosa antes, es que ya tenemos quiénes pueden ser los ganadores de los Oscar, ya tenemos las nominaciones. Vamos a ampliar datos. Guillermo del Toro es uno de los grandes triunfadores en la antesala, en las nominaciones, pero hay muchas más cosas que comentar. Bueno, efectivamente, los señores académicos de América han optado nuevamente por 9 películas de las que saldrá la super ganadora. Las 9 películas son Call Me By Your Name, El Instante Más Oscuro, Dunkerque, Lady Bird, El Hilo Invisible, Los Archivos del Pentágono, La Forma del Agua, 3 anuncios en las afueras y, curiosamente, Déjame Salir, una película de un debutante con la que yo creo que nadie contaba. Es, desde luego, la gran sorpresa de las nominaciones. No termina ahí la cosa, porque los directores nominados son Christopher Nolan por Dunkerque, Greta Gerwig por Lady Bird, Paul Thomas Anderson por El Hilo Invisible, como ya hemos dicho, Guillermo del Toro por La Forma del Agua, y además el director de Déjame Salir, Jordan Peele, como digo, director debutante, curtido en las lides de la comedia, pero sorprendentemente director nominado para estos Oscars de este año. En cuanto a los intérpretes, pues están los protagonistas de Call Me By Your Name, Timothée Chalamet, del Hilo Invisible, un inmenso Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya por Déjame Salir, el protagonista de la película también, Gary Oldman, hasta ahora el favorito por El Instante Más Oscuro, y Denzel Washington por Roman J. Israel. Esos son ellos y ellas: Sally Hawkins por La Forma del Agua, Frances McDormand, ya premiada en los Globos de Oro por 3 anuncios en las afueras, Margot Robbie por Yo, Tonya, Saoirse Ronan por Lady Bird y Meryl Streep, también estupenda, en Los Archivos del Pentágono. Todo, como se ve, verdaderos nombres de auténtica categoría, como los intérpretes de reparto: Willem Dafoe, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Leslie Manville, Laurie Metcalf, Octavia Spencer. La verdad es que aquí hay un plantel de actores y de actrices realmente extraordinario. En cuanto a la película de habla no inglesa, yo creo que una de las categorías más competidas este año, hay 5 películas realmente extraordinarias. Una Mujer Fantástica, la película chilena, The Insult, la película de Líbano, Loveless, Sin Amor, película rusa de Kosinsev, realmente extraordinaria, En Cuerpo y Alma, y The Square, que hasta hace muy poquito era la favorita, pero realmente aquí han elegido a 5 películas que cualquiera de ellas puede ser la gran triunfadora en cuanto a la película de habla no inglesa. Unos Oscars realmente muy disputados, y sobre todo en esas 9 películas nominadas a la mejor del año, realmente la competición está interesantísima. Y también estos días han conocido unas nominaciones a otros premios importantes de cine en nuestro país, los Premios Feroz. Pues sí, lo que llamamos aquí la antesala de los Goya, los Premios Feroz, como los Globos de Oro, premian a la categoría de drama y de comedia. La mejor película dramática ha sido Verano 1993 y la mejor de comedia, La Llamada. La mejor directora, porque en este caso es femenina, Carla Simón, por Verano 1993. Los mejores protagonistas, Natalie Poza, por No sé decir adiós, y el inevitable Javier Gutiérrez, por El Autor. Los mejores intérpretes de reparto, Adelfa Calvo y David Verdaguer. El mejor Simón, nuevamente el de Carla Simón, por Verano 1993, y entre todos los demás premios, la mejor música original, destacaría yo la música de Pascal Gaigne para Andía. En cuanto a las series, la mejor serie dramática ha sido La Zona, la mejor serie de comedia, Vergüenza, los mejores protagonistas, Malena Alterio y, oh sorpresa, Javier Gutiérrez, ambos por Vergüenza, y los mejores intérpretes de reparto, Emma Suárez y Miguel Reyán. Yo creo que lo más curioso de estos premios es que las ganadoras han sido Verano 1993 y La Llamada, que no son las películas que el otro día ganaron los Forqué, por ejemplo, que ganaron El Autor y la película de Isabel Coixet, La Librería. De manera que, de momento y de cara a los Goya, podemos decir que tenemos 4 nominadas, 4 protagonistas. Bueno, pues esa antesala, las antesalas de los Goya, parece que tiene un abanico mucho más grande que otros años. Vamos a seguir esperando a ver qué es lo que ocurre en esta semana, si pronto sabremos y conoceremos todos los datos. Por supuesto, los premios Feroz son muy importantes, las nominaciones lo son, las nominaciones a los Oscar también, pero lo verdaderamente importante es el Super 10. Que es la gran lista que aquí nos presenta cada semana José Manuel Escribano. Una lista que esta semana pone en el puesto número 10 a... Pues a Star Wars, La Guerra de las Galaxias, Los Últimos Jedi, la película de Rian Johnson, que en su sexta semana me parece que se despide del Super 10. 9. El Gran Showman, la película de Michael Gracie con Hugh Jackman, Michelle Williams, ha bajado 2 puestecitos en su tercera semana. 8. El sacrificio de un ciervo sagrado sube un puesto en su sexta semana también, la película del griego Yorgos Lanthimos, una película no muy fácil, pero realmente importante. 7. Película española, película que está haciendo un taquillón, 8 semanas lleva, Perfectos Desconocidos, de Alex de la Iglesia, ha bajado un puestecito, pero se mantiene todavía muy bien. 6. Bueno, también ha bajado Wonder Wheel, la película de Woody Allen, con una inmensa Kate Winslet, con Justin Timberlake, 5 semanas en la lista. 5. The Square repite posición, la película de Ruben Östlund, como decía hace un momento, una de las favoritas para el Oscar a la peli de lengua no inglesa. 4. El Autor, la otra película española de la lista, de Manuel Martín Cuenca, 10 semanas, ha llegado al Super 10, es el único Super 10 que tenemos en la lista, lo que dice que es la película más veterana en estos momentos. 3. Coco, la película de Liam Creech y Adrián Molina, estupenda película de animación, 8 semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el puesto número 2. También ha bajado un puesto porque ha perdido el liderato, 3 anuncios en las afueras. La película de Martin McDonagh con Frances McDormand, Sam Rockwell en su segunda semana en el Super 10. Por lo tanto, tenemos el nuevo número 1, que es José Manuel. Pues es nada menos que Los Archivos del Pentágono, la película de Steven Spielberg. Yo creo que en alguna categoría favorita para los Oscar, alguno se va a traer seguro. Primera semana en la lista, directamente al número uno, y por lo tanto, película de la semana. Los Archivos del Pentágono, hay que ir a verla. No es una excepción esto de ver en cualquier lista, arriba, una película de Spielberg, ¿eh? Lleva pasando unos cuantos decenios. Efectivamente, una película de Spielberg siempre es noticia, casi todas son buenas y algunas son obras maestras. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Nos hablamos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hold on to me. Don't let me go. Hemos tenido durante toda la noche de hoy un concurso para averiguar el personaje oculto de esta noche. Un concurso que vamos a resolver ahora, Silvia Casasola. Sí, estaba aquí ajustándome los cascos, que me han debido de tocar los cascos del cabezón de la emisora y no había manera de ajustarme. Bueno, todos los candidatos de esta noche hemos estado comentando que eran grandes coleccionistas, pero es que todos amaban el arte y también las joyas, claro, no eran tontos. Por ejemplo, Isabel la Católica, pues ella está considerada la primera mujer coleccionista de España. Felipe IV de España, pues él es conocido como el rey coleccionista y de hecho se hizo con una parte de la colección de nuestro protagonista de hoy cuando fue subastada. Y de un soberano de aquel tiempo vamos a hablar y de los numerosos enemigos que contrajo en su difícil peripecia por este mundo, este valle de lágrimas. Nos referimos, claro, está a Carlos I de Inglaterra, un hombre difícil. Como nos acaba de desvelar Cebrián, un hombre difícil y además él es, como ha comentado, Carlos I de Inglaterra, que perdió literalmente la cabeza. ¿Por qué? Pues porque los parlamentarios liderados por Oliver Cromwell pues ordenaron cortársela. ¿Y por qué ha sido noticia este rey? Porque esta semana, después de 400 años, se ha conseguido reunir su colección estaba por ahí dispersa, que si reyes, que si particulares. Bueno, pues en una muestra sin parangón, por fin, la colección de este rey se ha llegado a reunir. Son cuadros, esculturas, joyas, tapices, y se pueden ver desde el 27 de enero hasta el 15 de abril en la Royal Academy de Londres. ¿Y quién ha sido quien ha ganado esta noche nuestro concurso? Cada vez se le da mejor esto de darle ahí a la batuta a nuestro querido Nacho. Bueno, pues es Óscar Gil, que ha participado en Almohadilla Rosa Vientos 20, y hay una coincidencia, y es que dice Óscar que él nació el mismo día que enterraron a Carlos I de Inglaterra. Y hay una curiosidad que se la ha comentado antes a Javier, y es que Carlos I le cortaron la cabeza. Y Cromwell, pues era un hombre sentimental, y al fin y al cabo pues también respetaba la monarquía, aunque este estaba endiosado, y permitió que le cosieran la cabeza para que cuando lo mostraran y lo vieran, pues bueno, que quedara menos, más mono. Iba a decir una maldad, ¿no? Estaba pensando, da igual, antes y después le funcionaba igual. Sí, eso lo dijo Cristina de Suecia. ¿Ah, sí? Sí, eso lo vale, dijo, vale. Que dijo, si da igual que haya perdido la cabeza total para lo que la utilizaba. Pues básicamente, fíjate, nunca se piensa nada por primera vez, alguien lo ha pensado antes, siempre, siempre. Sí, tenía peligrito tenía. Bueno, pues Carlos I es el personaje oculto de esta noche. Ahora pasamos al fin del mundo. Señales del fin del mundo. Porque si las señaladas no son suficientes, las que vienen ahora todavía son más señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hello, people. Como dicen nuestros amigos en Hello de Julia. Porque vamos a acabar ahora ya total y absolutamente con cosas positivas, con las risas, porque vamos a hablar de grandes tragedias que han ocurrido en tiempos recientes, ¿no? Sí, sí, recientemente, vamos, en estos primeros días del año, hemos sabido, se han ido recopilando todos los informes que todas las autoridades sobre el tema han ido emitiendo respecto al clima, cambio climático y las hecatombes que han acontecido en el año pasado, en 2017, y que lo que hacen es simplemente reforzar la idea de los científicos que llevan años advirtiendo y estudiando el tema. Y además, lo que se ha corroborado es la relación que hay entre todos estos peligros y todas estas hecatombes, que son, o podríamos adivinar que son más o menos cada una independiente, pero que en el año pasado pues se confirma que hay una cierta interrelación entre ellas, o que una impulsa que otra sea más virulenta que en ocasiones anteriores, uh-huh, y que estén impulsándose recíprocamente, y que exista un punto, haya existido un punto de inflexión climática, como llaman los propios científicos, y que todo lo que llevamos preparando, o que llevan los expertos advirtiéndonos durante décadas ya, pues realmente ya en el año 2017 prácticamente se han ido dando todas una por una, según ellos fueron no adivinando, sino con los datos que daba la Tierra, que iban obteniendo en años anteriores. En este año pasado, pues prácticamente se han ido... O sea, que nos han ido avisando, y este 2017 es cuando ya se está viendo. Prácticamente sí, es el año pasado se ha confirmado, en contra de muchos políticos que no quieren ver lo que es evidente, y todas las advertencias que años anteriores hemos estado escuchando han servido de poco, porque lo que hemos sabido, estos informes no son nada halagüeños, ¿no? Y son bastante preocupantes de cara al futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Las emisiones han aumentado después de 3 años. El 14, 15 y 16 habían estado las emisiones a la atmósfera de CO2 relativamente estables, y en cambio en 2017 pues todas las emisiones de efecto invernadero debido al combustible, sea la industria y demás, pues han hecho que aumentaran de nuevo en 2017 aproximadamente en un 2% según el Global Carbon Project, ¿no? Que pues fíjate, y eso que se supone que está la gente cada vez más concienciada y cogiendo vehículos que no están con combustible, fósiles y tal. Lo que ocurre es que hay gigantes como China y la India en que han vertido a la atmósfera muchísimo más dióxido del que estaba previsto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incluso no han podido compensar, o sea, han sobrepasado esa bajada de vertidos a la atmósfera que ha realizado el año pasado los Estados Unidos, ¿no? Pero en cambio China y la India pues se han desmadrado. Y entonces el vertido de emisiones de efecto invernadero por parte de estos dos gigantes de tantísimos millones de habitantes pues ha sido lo que en conjunto ha hecho que haya crecido estas emisiones un 2% aproximadamente. Además, todo lo que está claro que vamos a sobrepasar los 2 grados estos que hay como objetivo, grado y medio, 2 grados, los vamos a repasar y los vamos a sobrepasar, quiero decir, y va a obligar a reducir drásticamente mucho más de lo que lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy suavemente, y tendremos que reducir drásticamente las emisiones un 70% a mitad del siglo actual, según lo que creen que debería hacerse el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. O sea, eso es lo que dicen, ¿no? No que aconsejan, sino que debería de hacerse que deberíamos ya, porque un 70%. Un 70% para mitad de este siglo, ¿no? Madre para hacerlo. Además, este año pasado hemos sobrepasado, ¿os acordáis que hablamos de los 400 partes por millón de CO2 por millón de atmósfera, que era una concentración que no habíamos llegado en toda la historia de la Tierra y que el año pasado ya hemos llegado a ese límite, incluso lo hemos sobrepasado. Lo que ocurre que, claro, todo esto, las temperaturas aumentan, los fenómenos extremos se prodigan más de lo que hasta el año pasado habíamos observado, los años son más calurosos y en el año pasado se ha registrado la temperatura más alta registrado en un periodo de 5 años, entre 2013 y 2017, el año pasado fue el punto extremo, ¿no? Y lo que ocurre que también, que claro, el efecto invernadero, cada vez que vertemos CO2 a la atmósfera, lo que ocurre es que este CO2 permanece en la atmósfera durante millones de años, miles de millones de años, ¿no? Y además tarda 10 años en hacerse patente, en que el CO2 que hoy día estamos echando a la atmósfera, hasta dentro de 10 años, este CO2 de hoy día, hasta dentro de 10 años hay una cosa que se dice, una frase hecha, que es muy... Ahora, a propósito de esto que nos estás diciendo, parece muy válida. La venganza es un plato que se sirve frío. La Tierra se venga de que no la hemos escuchado, la hemos dañado, ha guardado la amenaza, lo que le hemos hecho, y ahora suelta lo que, bueno, pues las consecuencias de no haberle escuchado, ¿no? En todo tipo de fenómenos, ¿no? Porque también, como hemos visto, el que ocurre, pues que los huracanes del año pasado han sido los más hiperactivos que se recuerdan, ¿no? Harvey, por claro, ejemplo, fue hay que terrible. Recordar que los huracanes se forman por corrientes de aire, para lo que es necesario que haya agua caliente agua en los caliente, océanos. Exactamente. Y cuanto más caliente es ese agua, más fuertes son los huracanes. En efecto, recordamos que Harvey a finales de agosto fue el primer gran huracán en tocar tierra en Estados Unidos después en 12 años, ¿no? Que había habido de relativa calma en cuanto a grandes huracanes. Ocasionó inundaciones de hasta metro y medio, hubo 80 muertos, miles de personas abandonando su casa, pero al acabar Harvey es que luego vinieron Irma y María, otros dos huracanes también bastante potentes y podían haber total, visitado a Trump, que no se cree lo del cambio climático, a ver si se daba por enterado. Bueno, pues parece ser que no. Bueno, todo esto hizo que la temporada de huracanes en esa zona fuera la más cara de la historia con más de 200.000 millones de dólares en daños evaluados, ¿no? O sea, fueron huracanes devastadores tremendamente. Pero bueno, luego en Europa también hemos tenido algunos, las tormentas cada vez son más virulentas, cada vez son más potentes, no solo en la zona de Estados Unidos. El deshielo del Ártico ha sido tan potente este año, que hay ya agencias de climáticas que aseguran que el Ártico ha llegado a un punto de comenzar de hielo que ya es irreversible, que ya nunca el Ártico volverá a ser lo que era. Ya, ni aunque pongamos todas las medidas para parar todo esto que estamos haciéndole a la Tierra, el Ártico ya nunca volverá a ser igual. Ha perdido tal cantidad de hielo que hay ya especies que se están refugiando en lo poquito que les queda de esta zona. Lo que hablábamos hace tiempo, ¿os acordáis del permahielo? Ese hielo de muchísimo, muchísimo tiempo, bueno, pues está deshelando a unas velocidades tremendas, lo que hace que también, que como os acordáis, hablábamos que debajo de ellos hay muchas especies muertas que producen CO2 y tal. Entonces, todo ese CO2 acumulado va otra vez a la atmósfera, creándose un círculo vicioso con todo esto, que es lo que decíamos al principio, que unos fenómenos que pensábamos que eran aislados unos de otros, lo se encadenan. Uno se encadena al otro y al final es la pescadilla. Yo recuerdo la imagen terrible. Incendios, sequía y todo esto. La imagen terrible, no sé si lo recordáis, de los osos polares que se están famélicos, que no tienen que comer absolutamente nada, porque claro, donde antes tenían la superficie para poder hacer el recorrido, ahora ya no la tienen, y es nadar, pasar hambre, o sea, es que no hay solución hoy en día para solucionar. Los registros de temperatura en el paralelo 60 norte, por ejemplo, que ya es bastante arriba, por así decirlo, han sido los más los segundos más cálidos desde 1900, es decir, y además no es que sea un año aislado, teniendo en cuenta que además en 2017 ha sido el año más caluroso en un año que no ha habido fenómeno del Niño, que ahora cuando vuelva, como es periódico, el Niño vuelva otra vez a hacer de las suyas, volveremos a alcanzar temperaturas y medidas que el año pasado no se han realizado, que superarán todavía a las de 2017, siendo las más estremecedoras que hemos tenido, ¿no? Fíjate, voy a dar un dato que a mí me ha estremecido, que tiene mucho que ver con algo que nos contabas la semana pasada o la anterior, que decías que había, y son cosas que tenemos que tener presentes, que nada ocurre por casualidad, la Tierra no se está calentando por un ciclo que no tenga que ver con el hombre, es totalmente responsabilidad del hombre, de sus industrias, de este mercado que tenemos, de esta globalización malentendida. Nos hablaba sobre la gente, millones de personas que no tienen acceso al agua potable, y te voy a dar un dato que he leído en un libro de César Rendueles, en Sociofobia. Es un dato terrible. Entre el año 2000 y el 2010, murió más gente en el mundo por falta de acceso al agua potable que toda la que murió en la Segunda Guerra Mundial. Y nos hemos olvidado que parece que ese dato es menos importante. Por falta de acceso al agua potable. Fíjate, más gente que en la Guerra Mundial. Cierto que es que hemos avanzado en muchísimas cosas, la tecnología nos está ayudando mucho, pero también es cierto que las consecuencias de todo esto son cada vez más devastadoras. Y habría que preguntarse si muchas consecuencias, por ejemplo, el Ártico no se deshiela por casualidad, y hay potencias o grandes empresas que ganan muchísimo dinero gracias al transporte marítimo, muchísimo, muchísimo dinero, que están luchando porque se siga deshielando el Ártico. Eso porque lo hablamos. Ahorrarán muchísimo en transporte y muchísimo en las rutas. ¿Os acordáis que hace tiempo también hablamos que hay los países que están en esa zona, Noruega, Suecia, Finlandia y tal, pero también China, que no está, digamos, directamente, pero le interesan esas rutas comerciales porque evidentemente se ahorra muchísimo tiempo y dinero en esa, y mandando los barcos por esa zona es mucho más rentable comercialmente ir por ahí. Y entonces hay muchas potencias, como tú dices, muchos intereses comerciales que le interesa que esas zonas, esas rutas sean cada vez más accesibles. Pero eso es como lo que es que el ártico cada vez es menos arte. Pero eso es como lo que hablábamos antes con Baltasar Garzón, que al final si el poder económico impera sobre todas las cosas, nos vamos a la porra directamente, porque lo único que queremos es ganar pasta y pasta y pasta, y da igual. Lo que sí tienen claro los científicos es que en esta era que estamos, que el antropoceno, que han quedado en llamar, desde que existe el antropoceno, desde la revolución industrial, se ha acelerado el deterioro que estamos realizando sobre la Tierra, porque antes de la revolución industrial, evidentemente, la convivencia era mucho de otra forma. Más con equilibrada. Tierra, más equilibrada, exactamente. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, volvemos mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos con el doctor Beltrán. Disfrutar. En buenas manos.